Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Otra vez, bienvenidos de nuevo al pinche podcast. O sea, güey, primero llegamos, grabamos bien chingón y luego nos mandan a la verga, güey. Nos mandaron, sí, pues nos mandaron a la verga, déjate, te platico, madrazos. Mira, estábamos tan felices ahí en casa del Graf. Yo no estaba. Cállate. Y de pronto nos mandaron a la verga porque pues se enfermó Lilith y entonces pues ya el Graf tuvo que huir. Y como la maldad no estaba, porque está haciendo figuras de acción o algo así, entonces pues no nos podíamos quedar. Así que, pues, la presentación de hace rato valió verga, ahora nueva presentación. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Chingón, de esta semana. Conmigo se encuentra el Dr. Gil. A huevo que sí, ahora haciendo la de Graf, aquí por mi compu grabando. Y se encuentra Matt Madrazos. ¿Vas a ser censurador, amigo? A huevo. Y ¿Hoy no hay censura? A huevo, porque estoy yo ahora. Sí, siempre. Dale, no. Y se encuentra Madan Madrazos. ¡Yay! Cagándose de sueño. Sí, por, no sé, irse de peda o algo. El necro está sentidito conmigo. Sí. Ya te dije que está hormonal nada más. Sí, me sangran los genitales en esos tiempos. Sigue chingando y lo harán. No. Bueno, entonces pues ya... Vamos a empezar. Esta tierna demostración de... ¿De amor? Vamos a... Y está el pendejo de necro también, obviamente. Ah, pues claro, sí, yo nunca no falto. No tiene nada que hacer los domingos. No, ni madre. No. ¿Y? Y siempre viene. No me importa. Sí. No, bueno, ahora estamos grabando en la ocasión diferente que nunca habíamos grabado. Estamos grabando desde mi casa. A huevo. A huevo. Veo un chingo de monitos todo alrededor. A huevo. Sí. Ven los monitos. Ven un cuarto, es un cuarto normal, con ropa y un chingo de monitos, ya. ¿Sabes? Nada más que es lo que me llamó mucho la atención. Pusimos la publicación, güey, de al rato venimos, la chingada, vamos a cambiar lo que... Les valió verga, güey. Quiero saludos, la chingada, güey. Si decimos que ya no vamos chingada a grabar, aguanten, vara, cabrones. Luego, ¿por qué no tenemos fans, güey? Sí, nuevamente. Ah, porque somos malos, perdón. Y porque tenemos mala publicidad. ¿Ah? Ocupamos otro publicista. Por cierto, ¿hicieron los flyers? No sé, la maldad sí, no creen, estaba. Pero seguramente están haciendo monitos. Ay, vale, verga. Bueno. Ya que estábamos aquí, una de las noticias de la semana, digo, para empezar la plática basura de este podcast, estábamos viendo que salieron las pinches imágenes de la nueva película de Tortugas Ninja. A huevo. Así que pues vamos a dar nuestra opinión al respecto. Yo opino que todos están mal y yo estoy bien. Ajá. ¿Cómo no, opinas eso, güey? A huevo. No, pues mi opinión de las Tortugas Ninja en cuanto a su pinche diseño culero, es que a mí en lo particular como que no me late mucho... ciertas cosas que le metieron en los trajes, o sea, no todo, pero por ejemplo, yo siento que eso de Donatello de traer las gafas como de visión térmica y aparte unos pinches lentes abajo, pues, no sé, se ve pendejo desde mi punto de vista, ¿no? Ahí es en donde tú y yo diferimos un poquito, güey, porque a mí lo que no me gusta es la tortuga en general, pero me gusta que traigan chingaderitas. No, es que te digo, hay chingaderitas que se ven bien, por ejemplo, las sombreras de Leonardo, dices, ah, pues se ven chidos, ¿no? Simón, igual que las grebas y... Ajá, o la máscara de Rafael, que en vez de ser solo la antifaz es completa. Es como con capuchita chistosa. Ajá. Entonces, dices, ah, bueno, se ve decente, ¿no? Pero no sé, las doble gafas de Donatello se me hace tan pendejo. O las gafas de sol de Rafael se me hacen tan pendejos. Se supone que si van a salir en la noche a combatir el crimen, o sea, gafas de sol, ¿seriously? ¿Tú qué sabes? Es una comoda. Sí. No, es y ni siquiera se las pone. Sí, mira, aquí tiene... Como gogles, ¿no? Son como unos... Pues sí, güey, como pero gogles, como gafas, no sé. Sí, son como gafas pero de sol. Pero hace para la oscuridad. Sí, que viven en la alcantarilla. Es para distinguirlos, es para darle una personalidad a cada uno. Ah, las esas de militares, güey. Sí. Güey, tú traes unas pinches esposas en el cuello, cabrón. Bueno, pero es un pinche normal, dije, traes unas pinches calaveritas ahí en la cartera, güey. Pero yo no voy a combatir el crimen, no soy tortuga. Porque no quieres, bicho huevón. No soy tortuga, no soy mutante. ¿Ves cómo todo por evitar el ejercicio? Sí, Simón. Está cabrón. Traes una sudadera de peluchito, güey, que... Eso me da nada más un poquito más de identidad, nomás. No sé, a mí la neta se me hace eso como... hay que hacerlas como que se vean cool. No, pues sí, es para distinguirlas. Ajá, sí, pues es que... Para darles personalidad. Con Natalia Nerd hay que ponerle pinches lentes. Wow, ¿seriously? Neta, ¿seriously? Bueno, pues piensa si en realidad las hicieran apegadas a como son originalmente y que las cuatro se vieran iguales. No, no tan... Con el mismo color de antifaz y todo el pedo. No mames. Las dobles gafas, las gafas normales... Bueno, las gafas estas de... Pero es que sí existen, güey, y son muy útiles. No, por eso, las gafas de visión nocturna, dices, ah, cámara, te lo creo, vives en una alcantarilla, son ninjas, eres el güey que sabe de tecnología. Sí, tecnología. Neta, o sea, era pinche necesario ponerle los lentes estúpidos, aunque trajera los dos al mismo tiempo, o sea, así súper pendejo. Sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que no, ¿eh? En cuanto al diseño normal de las tortugas, bueno, en cómo se ven, que se ven como, las quisieron dar como un toque más realista. Ajá. A mí no me molesta. Demasiado zoomorfo, ¿no? Ajá. Están muy trompudas. Sí, están raras. A mí no me molesta. Se ven raras, pero yo siento que por lo mismo raras, bizarras, se ven decentes. No. No sé. Las otras se veían muy caricaturescas, ¿no? Digo, ¿qué opinas, Matt Madrazo, al respecto de las tortugas ninja de Michael Bay? Hola. ¿Eso opinas, Matt Madrazo? Es Homero. ¿Sabes? A mí como que lo que no me gusta es, como dices, que están como trompudas, güey. Como que los labios muy gruesos. Digo, no tengo nada en contra de los negros, ni mucho menos, pero... ¿verdad? Se ven así raros. Sí, agua. No me vale madre, yo soy blanca y de ojos claros. Yay. No sé, yo en ese aspecto no tengo muchas quejas, solo en los detalles pendejos obvios. Así como, pues al nerd ponle gafas, y al que es así como rudo, pues ponle gafas de sol. Bueno, no mames, güey, te mataste pensándolo, güey, no chingues. Pues sí, pero... Aquí viene lo que está diciendo precisamente señorita Madrazos. Señorita, vamos a ir cambiando, a ver qué se me va ocurriendo cada vez. Doña Madrazos. Huevo. Aquí se me va ocurriendo precisamente de que pues es para darles la personalidad, para que los distingan así de güey, quiero esa pinche figurita, güey, porque si no van a ser cuatro pinches tortugas de colores. Ya con los colores. El nerd, el rudo, o sea, tienes razón. Pues no, pero Boys en Tortugas Ninja, güey. No, disculpa, pero ya con los colores ya se distinguían bastante. Bueno, nosotros de niño no los tuvieron que poner, ay, ponle lentes porque si no van a saber cuál es el nerd. O sea, ya estaba en la generación. Por eso chida, te digo, acuérdate. A ver, si todos hubieran tenido antifaz rojo y todos fueran iguales, está cabrón. Ajá. Sí. Es para distinguir. De hecho, sí, güey, les cambiaron los colores y el diseño porque todos eran rojos e igualitos y con forma diferente. Por ejemplo, si durante la película ves al Donatello, ¿no? Ah, sí, estoy en el laboratorio, me pongo mis lentes. Ah, cámara. Ahora, me voy a ir a pelear, me voy a poner mi gafas. Ah, cámara. Güey, voy a tener todo ahí puesto al mismo tiempo. Ahí, súper pitero, güey. O sea, no, neta, serio. ¿Tú qué sabes, güey? Es una imagen también. ¿Tú qué sabes? Igual personal. Y a lo largo de la película. Como tus chácharas, como tu cadenita, como tus pinches esposas, cuántos cargos. Sí. Sí. Los pinches pulseritos y no, pues, así, güey. Los voy a decir como dijo una vez el Graf. Es mi opinión y me van a hacer cambiar de... no me la van a hacer cambiar. Así, estás mal y yo no, güey. Se acabó. Mallitas. Qué bueno que yo di todo esto. Acuérdate, güey, nada más, digo, hay que tomar muy en cuenta lo que mencionó el Graf. Las leyes de hoy son que no hay censura. Okay. Sí. Lo que dijo el Graf también es que tomarse muy en cuenta de que en esta imagen, como dices, todavía dice Ninja Turtles. Ajá, sí. Todavía no son los Teenage Mutant Ninja Turtles como dijeron a Michael Bay. A huevo tienen que ser así. Es que, para los que no sepan, Michael Bay quería que estas, en vez de que fueran ninjas mutantes, fueran los extraterrestres. Ajá, exacto. Entonces, pues, solo les había puesto al título la película Ninja Turtles. Entonces, todos los fans dijeron, no, estás, pero que rebotas de pendejo. Sí, pues, si no son mutantes, no quiero nada. Y Nickelodeon le dijo, no, pues yo tengo los derechos y sí ocupo que se llamen Teenage Mutant Ninja Turtles porque así se llama mi caricatura. Ah, huevo, yo te estoy pagando. Bueno, tanto me estás pagando tú a mí, pero es mi propiedad, así. Ajá, que exactamente. Entonces, ya lo tuvieron que cambiar y apegarse un poco más. A lo mejor se cambia totalmente el concepto. Por ejemplo, cosa que... En la que a mí se me hace muy... Shredder. Ajá, cosa que a mí se me hace muy raro, que al Dr. He no le guste, es la máscara de Shredder. A mí se me hace como más llamativa, así que tenga como motivos más al estilo, no sé, como de boca de esqueleto muerte, o algo así. ¿No? Ajá, sí, se me hace más atractiva en una película que tan solo la máscara ahí puesta de metal, ¿no? A mí lo que pasa aquí, güey, que no me gusta es que me recuerda un chingo, un putero al Megatron, güey. Al Megatron de Michael Bay, de Transformers. A mí o sea, no, así como yo no lo había roto, madreado, con los mismos pinches picos salientes, porque el Megatron de Transformers de las películas, no mames, es un pinche erizo, güey. Así, atascado de puntitos y de de navajitas y la chingada. Entonces siento que aquí otra vez cayó en el mismo concepto y siento que no va a quedar bien, no sé. Pues no sé, ver. Pero Shredder siempre traía navajitas. Ajá, o sea, sí, por algo Shredder, obviamente, sí, claro. Pero se me hace que la máscara y la armadura en general que pudo haber quedado mejor de otra manera. Con más cositos diferentes, ¿no? No sé, yo cuando la vi dije, no, es muy al estilo de lo que le gusta al Dr. Hill. Se me hace, digo, se me hace raro que no te guste. No sé, la capita igual así como de metalito, mallita de antro, como que no. Yo se apelo al diseño original. Sí, más exacto, básico. Exacto. Quizás ahí sí me estoy sacando a relucir mi pinche fanboyez del qué cagado, original. Porque están así de, no, las tortugas está chido que cambie, pero el Shredder que no cambie. Ajá, por eso, güey. Yo estoy al revés. No sé. Aún así yo creo que es bastante identificable. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé, yo te digo, en ese aspecto no tengo pedo. Por ejemplo, aquí el Leonardo, te digo, o sea, no tengo como muchos pedos. Sí, yo siento que... Sí, están raros de la cara. Ajá, yo siento que los pinches bambús que trae ahí en el pecho... La madurita. Ajá, no sé, podrían o no estar, pero bueno, cámara, no hay tanto pedo. Se ven bien en general. Ajá. Pero no sé, no tengo... O sea, sí están raros de la cara, pero yo siento que es cuestión de que te acostumbres. Pero pues acuérdate, güey, que son cosas que pueden ir cambiando. Mira, aquí tengo la otra imagen de la otra marioneta que a lo mejor tienes, güey. Donatello ya no trae sus pinches super goggles, trae como unos audífonos, güey. O sea, cambia. Sí, o sea, igual no, y no, se ven... No, no es exactamente el mismo diseño que el otro. Yo pienso que más bien eran diseños preliminares estos, como... Pues a ver qué tal queda. Porque, que pues, al parecer el del... No sé, o sea, como que quieren hacerles rasgos muy acá, pero en sí el Miguel Ángel no los tiene tanto, salvo por los labios. O sea, no sé, como que quieren medio jugar y distinguir a cada uno de otro. Es imaginación, en esa imagen el Miguel Ángel trae como unos pinches, como cadenas bling bling, güey. Sí, trae cadenas bling bling. Qué pedo. Sí, no sé, no me quejo tanto de que se vean realistas, pero no me gusta lo que les ponen así como muy a lo pendejo. En general. No te late que traigan tantos tiliches. No me late que traiga tantos tiliches. Son ninjas, güey, que traigan. En el aspecto, sobre todo en el aspecto de, se me hace muy de, ay, es que hay que hacer notar a cada personalidad de uno, cosa que no pasaba en las tortugas ninja originales y a mí me latía. O sea, y la que aún así se notaba mucho. Ajá, no, la personalidad la tenían y te dabas cuenta por su forma de hablar y de actuar, ¿no? Y dices, ah, cámara, chido, guan, como en la caricatura. Pero aquí como que, ay, vamos a meterle así al huevo un pinche ítem para que se vea que es el rudo, el nerd, el líder y el pendejo. Se me hace como de más. Va. Pues es que así son, el rudo, el nerd, el líder y el pendejo. Va. Que el pendejo les haya partido su madre en varias ocasiones a los demás. Ah, no, o sea, el pendejo es la onda peleando, pero dentro de los... Cuatro hermanos es el pendejo, o sea, es la actitud de, ah, soy muy güey y no sé hacer... Comic Relief, ¿no? Ajá, es el Comic Relief, ajá. Yay. Bueno, cámara, esa es nuestra opinión sobre Tortugas Ninja. A huevo, habrá que esperar hasta que salga de pinche 2014. A huevo, ahora nuestra opinión sobre Guardianes. No, es cierto. No. Ay, nada más bueno. Porque es la película que el necro se muere por ver. No me muero por ver esa película, es la película que me causa gracia de este año, porque es de esas películas de Marvel que no hubiera esperado que anunciaran, ¿no? Pues no, pero ¿no? A ver qué pasa. A ver, antes de entrar al pinche tema, tenemos un chinguero de saludos desde que nos fuimos. Como nah, hola a todos los que pidieron saludos y chinguen huevo. A su madre los que pidieron mentadas de madre. Andrés Michel dice, yo quiero un saludo y una mentada del señor Madrid. Hola. Christopher O'Carroll dice, yo y tal vez me salga un poco del cómic, pero creo que el romance de los protagonistas de Planet Terror ha sido el más chingón que he visto. ¿Revisaste mi chamarra? Dos contra el mundo. Ay, cabrón. ¿De Planet Terror? ¿De Planet Terror? Mira, chingón. También dice que le gusta... Ah, sí, si era tan bueno, ¿por qué se murió? No lo comprendieron. También dice que Scott Pilgrim es la pura onda. Sí, sí, cierto, ese sí me encanta un chico. Carl, la película me agrada a pesar de que no es muy buena adaptación. Bueno, sí. Yo creo que es bastante bueno. Yo no he terminado de leer el cómic. El cómic no está bien tanto chingo. Adaptado... del cómic a la pantalla, sino del concepto a la pantalla. El concepto sí está muy bien plasmado, como dices, pero no sé, está chidito. Y el cómic es la puridita. Carlos Estrada dice, un saludo a todo el staff de parte de Angry Greñas. ¿Qué onda, Angry Greñitas? Ya tenía rato que no sabíamos de ti. Samuel Velázquez dice, yo quiero saludos. Ernesto Arbolella dice, saludos y que chinga su madre más madrazos. No. A huevo. Alba Mendoza dice que yo quiero un saludo y una mentada de Matt para Ego Navarro porque siempre me molesta. Ching su madre. A huevo, qué chingón. Es el de Dezuka. Dile que chingue su madre. Y que sexy, le damos el, si ¿ah? Le concedemos el lamentado de madre. Son los del Dezuka, siempre molestan a la Alba Mendoza. Dile a los de Dezuka que chingue a su madre. Sí, que se cojan a su madre. Y que se cojan a Chitiba. A huevo. Huevo. Ya. Sí. Adrián Mandala. Adrián Mandala, yo quiero saludos a mi carnal Jair. Saludos a esos dos cabrones. Ernesto Poblete dice: quiero saludos por allá de los 90, el matrimonio de Mr. Miracle, de Scott Frim. Soberano Nueva Génesis con la Big Barda. Nos está comentando. Dice: postdata, vengo el capítulo de Futurama. Los que dicen que están perdiendo adeptos son la bola de envidiosos. Típico de cuando algo le va bien empiezan este tipo de comentarios. Aguante. Pero no nos estaba yendo bien. No. A nosotros sigue yendo de la verga, ¿eh? Sí, ¿eh? Creo que escucho otro podcast. Te equivocaste en el podcast, amigo. Bueno, pero gracias por el apoyo y dice que saludos desde Santiago de Chile. Nosotros saludos desde Bicicletera. Saludos de Chile, sí. El huevo. Sí, no, saludo de Chile, no. Un saludo de mano, nada más. Ok. Devil SG dice un saludo, love. Saludos. Ay, güey. No, Sagalop. Saludos. El Sagalop, porque recuerda que el especial se llamaba Sagalop. Ah, mira, es cierto. Ajá. Tenemos que continuar esas pinches sí, aventuras. Claro, yo sé de continuidad. Sí. Carlos Medrano dice: ah, mándeme saludos. Saludos. Chingón. Y Aldo Abejar, mándeme un saludo hasta Morelia. No mames. Jaja. Ja, ja. Y solo para que sepan, aquí no está tan cabrón. Bueno, donde está, que no está tan cooler. Oh, ok. Nos vas a invitar a Morelia, a ver qué pedo. Con los gastos pagados. Bueno, sí. José Ramón Méndez. Bueno, un saludo a todos y en especial a Madame Madrazos, que es la que sabe más chingona, es la más cabrona. Ahí está, ya tienes. ¡A huevo, a huevo! Ya te salió el pinche fan declarado, el primer. ¡Qué buenas chingas! Sí. Okay. Y Mario Gregorio Sánchez dice que quiere un saludo y que lo pendejemos. Manda pendejo. ¿Alguien pendejo? Pendejo. Mandando está aquí, pero el más madrazo sí. Pues eso dije, más madrazo. ¿Qué? Que pendejes al Mario Gregorio Sánchez. ¿Pendejo? Sí. Bueno, y porque uno dice... nuevo que Hansu Guti Roenberg dice: saludos a todos, en especial a Madame Madrazos, jaja, ja. Otro más. ¡Yay! Yeah. Bueno, Mario Groy dice que lo pendejimos porque el güey perdió su Vita, siguiendo el ejemplo del saga más chingón, el Necro, que tiró su phone a un pozo, así dice, ¿eh? ¿A un pozo? Lo había tirado al lago, ¿en serio, ¿no? ¿Te pasó? Ah, yo tiré mi teléfono a un pinche lago y él lo tiró a un pozo, él perdió su pies Vita, tirándolo, ¡ay, mijo! O sea, no hagas eso, güey. Ya sé que soy tu pinche ídolo, güey, pero déjaselo a los grandes, güey. Tú estás muy chavo, güey. Todavía no hagas eso. ¡Ay! Güey, tenemos apenas 200 y tantos pinches fans, güey. Ya estamos así perdiendo el pinche piso. O sea, güey, o sea, ubícate. ¿A huevo? Has intentado volverte loco sin poder. Sí, y no ha funcionado muy bien. ¡Nadie te hace caso! No, pero bueno, anda que subí que el Mario Gregorio, güey. O sea, yo tiré un pinche Blackberry Pitero, güey. O sea, un PS Vita que te pinches pasa en la cabeza. Bueno, pero ese güey tiene varo, güey. ¿Tú déjame que estás un PS Vita ahí? Huevo, tú que estás jodido. Sí, pues, yo soy bien pinche jodido. Blackberry, güey. Pues, yo soy jodido, pues mi vieja no me mantiene. Cámara, entonces, Doña Madrazos, ¿qué tema vamos a abordar hoy? ¡Ay, la cursilería en el cómic! Chingón. ¿Cómo era? Arrimón y agarrada de nalga y todo el pedo. Ah, pues sí, si no, más romance, ¿qué mamá de esa? Sí, ¿de dónde salen los pinches hijos que van a continuar el legado, no? Ah, no, eso es una pendejada. Me imaginé que dirías eso. No mames. ¿Y cuáles vienen a la mente, aparte de los que ya mencionaron los fans, es? Bueno, pues a ver, yo creo que vamos a empezar con el... Por el principio, cámara. Por el principio, con el pincho de Superman, ¿no? Ah. Pues es el primero, güey, Superman. Ver, Tarzán, ¿qué pedo? Tarzán tiene allá. ¿Es de Tarzán? Pues sí. Y Chita. Chita. Que curiosamente es, si es que no se ha muerto ya, el chimpancé más longevo de la historia. No mames, ¿sí? Ajá, la chita que salía con Johnny Weissmuller. Yo supongo que ya se murió, ¿no? Le daba superpoderes. Tenía 70 y tantos años. No mames, qué bien. Y es muy raro porque un chimpancé lo más que vivía en cautiverio 60, eran 40. ¿No? Ay, 40 años. Pensé que sigue como 100. Pero bueno, sí. Chita, la auténtica compañera inseparable de Tarzán. Oye, ¿estás de acuerdo que si Tarzán fue creado por monos... Sí. Y solo conocía monos y pasó su pubertad ahí? Porque sí. A Jane la conoció hasta sí, más sí, grande. Sí, después, sí. Pues yo creo que sí se cogió un pinche chango, ¿no? Una changa. ¡Madres! Digo, si hay un chingo de changos, güey. Si hay granjeros que se cogen pinches cabras, pues que el Tarzán no se cogiera una changa, ¿no? A huevo, a huevo. Y además sí, son como que sus estereotipos de belleza, ¿no? Sí, digo, sí, yo decía, ¡ay, está bien peludita! Oh, tiene el culo bien floreado, esa es la buena. A huevo. Su culo está muy rojo. Y se pone más rojo mientras la veo. ¡Mira, me tiró ese! Me ama. Voy a regalarle unos plátanos y con eso se va conmigo a la... Bueno, a la cama no, pero hacia un árbol. Solo que el último plátano será una sorpresa. Ay, ya me llené, ya no quiero... ¡Ah! No, mames. Bueno, pinche Superman, güey. Está la pinche Lana Land. Sí. Que en teoría fue la primera de sus pinches amores, sí, cuando era pinche... La escuinclita de la secundaria, sí. Cuando era Clark Kent. Sí. Y luego estuvo Lori Lemaris. Yay. La princesa de la Atlántida. Sí, ¿sí, no? ¿Sí era la Atlántida o era un pinche lugar submarino ahí? No, pues no sé, creo que nomás sí, te lo ponen princesa, como lugar... No, no sé, era Lori Lemaris, bla, bla, bla. A ver, aquí dice... No, pues no dice nada de princesa. Y Pedro. Lori Lemaris apareció por primera vez en la historia La Chica del Pasado de Superman en 1959. La historia descubría que mientras asistía a la Universidad de Metrópolis, Clark conoció a Lori, una estudiante que escondía su identidad de sirena yendo en una silla de ruedas y tapándose con una pinche mantita. Bueno, aparte de todo, lisiada. Y luego bestialismo, chingón. Y luego se enamoraron y entonces Clark comenzó a preguntarse por qué Lori finalizaba siempre las citas a las 8 de la noche. Clark decidió proponerle matrimonio, qué pendejo. Pero hay que decirlo. Pero Lori lo rechazó. Entonces Clark, todo pinche ardido del culo, fue a espiar por qué pinches llegaba por qué se iba tan temprano, y descubrió que era una sirena. Y entonces ella dijo: tengo poderes telepáticos porque tengo en una silla de ruedas, ¿no? O sea, tiene lógica. Sí. Y se le cae el cabello. Y sé que eres Superman, pero no diré nada. Pero tú y yo no podemos estar juntos. Ah, ni pedo. Y entonces se besaron y se fueron a chingar a su madre. Imagínate, pinches superpeces voladores, güey. De vez en cuando salía la pendeja y fue. La asesinaron en el 85 en Crisis en Sentidos Infinitos. Sí. Ya, super pitera. Sí. Siguiente. Lois Lane. Lois Lane. Lois Lane, que pues, la conoce. ¿Cuándo la conoce? Pues cuando se va al diario El Planeta, ¿no? Se va al Metrópolis, el güey. La Lois Lane se me hace uno de esos pinches estereotipos de vieja más castroso y del cómic, yo siento. O sea, pues es la... Pues piensa que cuando Lois Lane salió, pues era transgresora, pues sí, todo lo que cabe. Pues sí, pero... Era aguerrida independiente. Ajá, mujer aguerrida, ¿no? Ajá. Ella sí fue la primera mujer aguerrida independiente. Sí. De hecho... Tuvo su propio título. Sí. Sí. Y sin Superman. Sí. Y en el tomo de su boda detuvo una banda de terroristas que se casaban en el avión. Sí. Ella sola. Sí, en el vestido de novia. Sí. A huevo. Sí, Lois Lane. Sí. Romance aburrido. Luego Lex Luthor. Lex Luthor, pues ya ves, o sea... No, man. Lex Luthor pues ama a Superman y viceversa, es una guerra amor-odio, ¿no? No, pues Lois Lane actualmente fue la esposa de Superman, se casaron por ahí del, ¿qué? 90 y tantos, ¿no? Sí, eran los 90. Sí, eran los 90, después de que Superman perdió sus pinches poderes. Y continuaron casados hasta pues que empezó lo del nuevo 52, donde pues mandaron al averno todo el pinche universo, se rebutió todo y pues ya no están casados. Sí, lo mandaron a la verga todo. Ajá. Oye, cosa güey, que pues, se me hace súper pendejo. Cuando Superman perdió los poderes para estar coge y coge todo el día, güey. Pues yo espero que sí, ¿no? Yo creo que ahí decidió el de ahora sí me caso, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Y pues como dato curioso, ni de la mayoría de las Lois Lane que han salido en películas también, pinches feas. Eso no es un dato curioso, güey. Claro, es un hecho. Es un hecho. Sí, bueno, pero están bien pinches feas, ¿no? Es como de miedo. Las más decentes creo que fue Teddy Hatcher en Lois and Clark. Y... Pero no. Esa sí está chida. Fíjate, bueno, que a lo mejor gusta, sí. Ahí no es que fuera fea o algo, pero... No le iba el peinado. Ajá. No, pero se ve bonita ella en general. Fíjate que no. Bueno, en general no me parece muy atractiva esa mujer. Sí. Y en Esposa Desesperada está asquerosamente está flaca. Bien ruquita. No, es tanto eso. Está muy seca. O sea, ni siquiera flaca, seca. Bueno, y la de la nueva película que no sé cómo se llame, pero. Eso no la he visto. Pues no se me hace guapa esa pinche vieja. Está X, ¿no? Ajá, o sea, no es fea. Pero como dices, está X, ¿no? O sea, así como para hacer Lois Lane, la tipa que. Está súper buena y todo el mundo se mueve por ella. Pues no, ¿eh? Bueno, otro romance. ¿Otro romance? ¿Qué? ¿No? ¿Ninguno? ¿No se ocurre? Pues sí, yo voto por el clásico de Al Simmons y Wanda. Clásico, no mames. Clásico en tu pinche ya mundo. Es clásico, en mi puto mundo, la neta, sí, ya te dije que sí. Ay, es de los 90, todavía no entra clásico. Los 90 que decíamos, que ya, ¿tiene 20 años? Sí, no. Yo creo que ya. Todavía no entra clásico, se ocupa son más. ¡Son 20 años! Son 20 años, pero todavía no se entra clásico. Claro que sí. Yo pienso que ya, ¿eh? Pero eso es mi opinión. ¿Qué opinas? Yo digo que es un romance clásico porque, pues ya sabes, ¿no? Es el típico desmadre de... ¡Oh, regreso de la muerte por ti, la mamada, y le vendo mi alma al diablo! Sí. Es una historia de amor muy chingona, muy rosa. La historia básica de Fausto. Sí. Pero está muy rosa todo el concepto para como te muestran al pinche Spawn, ¿no? Sí, no mames. O sea, pues todo sí, lo que quería era ver a su vieja, amor, ¿no? Sí. Y el otro culero dice, pues ya la viste, pendejo, órale, a darle. Ya la viste, soy tu mejor amigo. Ah, me la estoy cogiendo ahora. Ah, qué poca madre, ¿no? No, ¿por qué el otro güey se murió? No, o sea, sí tiene razón, o sea, está justificado, ¿sí, no? Pero... Ah, sí, se murió, era mi mejor amigo, voy a consolar a la viuda. A huevo. Con mi pene, sí. Yo creo que eso la consolará bien. Y soy negro. ¿Ves? Funciona, güey. Sí. No, sí, o sea, mal pedo por el otro güey que sí se va de plano a venderle su pinche alma al diablo y se vuelve un pinche esclavito culero y todo eso, nada más por regresar y regresa y ya está ocupado el nido. Sí. Sí, bueno, también el pinche malevolio así de yo te regresé, güey. No, sí, ese güey es bien culero. Sí, él cumplió su parte del trato. Te regresé un chingo de años después, ¿no? Claro, claro. Tú pediste que te regresara. Ahí estás, ¿no? Ahí estás. Ya viste a tu vieja desde un arbolito atrás de su casa. Sí, a huevo. Y te quieres transformar, ahora eres güero. Sí. De hecho. Bueno, también por ahí tuvo un romance en el especial de Ángela con Ángela. Ah, bueno, suena muy buena. Estaban matando demonios y de pronto pues una cosa llegó a la otra. Pues sí, igual tiene... Su capa tocó sus... ¿Bubis? Sí. Ok. También tuvo uno con una hechicera llamada Nyx cuando se supone que Al Simmons regresa vivo. ¿Ah, sí? Cuando regresa... Con el Señor de los Milagros. Ah, no. No, con ese no. Igual sí. Con el Coliostro, ¿no? Ay, Coliostro, pues las noches en el callejón son muy frías, güey. ¿Cuántos milenios llevamos lleno juntos? Lleno de vagos. ¿Cuántos milenios llevamos juntos, güey? Vamos a coger. Ay, Peter. Bueno, ¿qué otro pinche se les ocurre? Pues el hombre que arañas. El hombre araña. Es uno de la misma calaña. El hombre araña pues ha tenido un chingo igual de amoríos, ¿no? Está el de su amor, este, súper... Bueno, pues creo que es el amor de su vida, que no es marihuana, sino es este Gwen Stacy. A huevo, la pinche Gwen. Sí, a huevo. Ajá, la Gwen Stacy. ¿Quién te gusta más, Marijuana o Gwen Stacy? Pues depende del dibujante, ¿no? La Felicia Hardy. No, pues la Felicia Hardy. Igual, ¿cómo no? Yo no voy a Mary Jane porque es pelirroja. Digo, Mary Jane debe estar bien buena porque es una... Oye, es una supermodelo. Es una supermodelo en un mundo de supermodelos. Sí. O sea, debe estar que se caga de buena, ¿no? Bueno, primero, pues, Gwen Stacy, ¿no? Que la conocen en el instituto, el pinche Spider-Man. ¿Instituto? En el instituto, pues allá son institutos. Sí, aquí porque somos un país tercermundista, güey, no es el instituto, es la pinche prepa. Primaria y secundaria y prepa. Sí. Entonces, pues, la empieza a salir con ella, no sé qué le vio al pinche nerd, pero bueno. Pues mira, desde bueno, como lo dibujaban, como desde como lo ponen y lo dibujaban, güey, planeta. Sí, se chicos, sin saber que le viste a este pinche nerd, ¿eh? Soy un geek. Va, ok. Pero sí, bueno, no, o sea, creo que más que nada el hecho de que ella no lo molestaba en sí, ¿no? O sea, como que trataba de defenderlo. Ya después estaba el Spider-Man, bueno, ya aparece entonces el Spider-Man, el pinche Pedro Parques. Y... Bueno, ese fue su primer amor, ellos salen juntos, hasta que el pinche Duende Verde descubre su identidad, secuestra a Gwen Stacy para estarlo chingando, y Spider-Man pues no la puede salvar, cuando la deja caer del puente, pues cuando le lanza la telaraña, Spider-Man para salvarla pues, le rompe el cuello. Él ya estaba muerta. Esto es como un eterno debate, ¿no? Si ya, porque dice, ya iba muerta cuando yo la solté. Pero, pues, muchos dicen, o sea, que no, realmente él le rompió el cuello cuando la quiso salvar. También dicen que el Spider-Man en ese momento tenía resfriado y que por eso no tuvo la agilidad necesaria para poderla salvar. Ajá. Y también dicen que les dio hueva y... Y dijeron, ya, que se muera. Exacto. Sí. Bueno, dato curioso de todo esto es que, como todos sabemos, pues, Peter Parker se casa con Mary Jane posteriormente. Pero en su mundo ideal de Peter Parker... Está casado con Gwen Stacy en varias veces que ha pasado. Ajá. Qué cosa que es muy cagada porque Mary Jane sí ama así un chingo a Peter Parker. Bueno, antes de Mary Jane pues estuvo... Es House of M pasa eso. House of M. Ajá. Y es cuando Peter Parker aparte se da cuenta de que Mary Jane sin él pues es muy exitosa. Sí. No mames, es un pinche lastre ese culero. Sí, no, ¿de verdad? Sí, es un mundo ideal. Realmente él prefiere casarse con Gwen Stacy y que Mary Jane pues, haga de su vida. La María Juana sea rica y poderosa y sabrosita. Ey. Bueno, después de eso estuvo Felicia Hardy, ¿no? Pero más bien ahí es como una relación al estilo Catwoman-Batman. Como de... Te tengo. De hecho, pues, parece más bien como un rip-off, ¿no? En realidad. Ajá. O sea, honestamente, sí, como que, ay, está pegando allá, hazle el igualito. Ajá. ¿Por qué no? Sí, exactamente. Y bueno, o sea, sí tuvieron sus quereres, sí se agarraban sus pinches besos, o sea, y obviamente, pues, Felicia Hardy sabe que él es Spider-Man y viceversa, ¿no? Que de hecho es que es muy similar a esta mamada de, bueno, lo menciono rápido, no vamos a ahondar en ello, del Daredevil y el Electra, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, de, ay, te amo, pero eres prohibida, sí, pero yo te amo también. Y pero también eres prohibida. Exactamente. Porque eres un pinche ciego y me cagan los de mis dientes. Ok. Funciona. Bueno, y el dato curioso es que ahorita en Superior Spider-Man hay unas pocas viñetas donde sale la gata negra robando algo. Llega Spider-Man, obviamente, con la mente del Doctor Pulpo, y la detiene. Y le dice Felicia así como de, ay, mira cómo vamos a jugar este juego. Y le mete un pinche madrazo y le rompe la nariz el Spider-Man a la Felicia. Y le hace, ¿qué te pasa, pendejo? No mames, pues si tú y yo siempre estamos, así como en el típico del gato y el ratón, ¿no? Sí. Pero pues nunca nos madreamos. Dice, no, yo soy otro Spider-Man, soy bien vergas, ¿no? Y las cosas cambian desde ahora. Y ya, pues dejó como esa relación rota, ¿no? Pues ¿qué? Sí. Ajá. Pero pues son los pinches cambios. Han habido, sí, de hecho, un chingo de otras personas o personajes. ¿Cómo se llamaba la esta policía que era su novia, güey? Ah, sí, también por ahí tuvo uno. Y la secretaria del JJ, güey. Y el JJ también. Sí, Peter Parker por ahí tuvo amoríos con la secretaria de JJ Jason. No acuerdo cómo se pinche llama. Tampoco me acuerdo, lo estaba buscando. Pero después pues ya no se dieron porque ella salía con el Man-Wolf, ¿no? Ajá. Ajá. Que y después, como dices, después de que Peter se casa con Mary Jane, pasan un chingo de años y un chingo de cosas. Se muere la tía May y entonces ya saben, ¿no? Ay, si hago tratos con Mephisto, sí, no hay pedo, disuelve mi matrimonio, con tal de que reviva a la vieja, ¿no? Que ya estaba a punto de estirar la pata. Ah, sí, se llama, sí, Betty Brandt, la pinche vieja. Ah, ok, con Betty. Y la policía esta que de la última parte es Carly Cooper. Ajá. Entonces, pues después de que disuelven el matrimonio y todo ese desmadre, pues Peter queda soltero. Mira, o sea, nunca se casaron. ¿Quién lo viera? El güey también anduvo con la Michelle González, la White Tiger. Ah, White Tiger. ¿No conoces a White Tiger? Sí, pero se me hace tan X ese personaje. Me late. Ah, también con la Carol Danvers. Ah, la Carol Danvers. Sí, es la Carol Danvers. No mames. ¿Te gusta la Carol Danvers? ¿Me abrazos? Sí. ¿Te gustan sus chichotas? Sí, sí. A huevo. Mejor chichis Power Girl. A huevo. Y también está Liz Allan, que al parecer es una compañerita de la secundaria también. Y Debra Wiman, que es una compañera y secretaria de Peter en un cierto tiempo cuando daba clasecitas. Ah, mira. Y ahí están todas. Y bueno, y otras continuidades que también hay otros güeyes, pero pues ahí sí hay otros que no interesan, sí, tanto. Ajá, y bueno, pues ya sale con la pinche policía, ¿no? Cuando se disuelve el matrimonio y todo ese desmadre, y después también truenan. Y ahí es ya cuando cambias de cuerpo con el Doc Ock, y ahorita el Doc Ock sale con el cuerpo de Peter Parker con su compañera para sacar la maestría, porque Peter no tenía maestría, y eso le cagaba al Doc Ock. Dijo, ¿qué pedo? Yo ya tenía maestría. Pinche huevón, nada más por andar salvando pinche gente pendeja. Entonces la que fue su compañera y sinodal, pues ya ahorita anda. Que seguramente era una supermodelo. No, o sea, es una... Pero así la dibujan, ¿sí? Es una pigmea. Sí, en serio. ¿Really? Es una pigmea. Ajá. O sea, ¿así en todo el sentido de la palabra? Sí, sí, sí, es una... Una nana. Una gente pequeña. Ay, qué políticamente correcto, Matt Madrazo. A huevo, el Matt Madrazo es bien pinche correcto. A huevo. Pues no, que hoy no iba a haber censura. Ni íbamos a estar en modo family friendly. Ah, sí. Bueno, esa es. Si ¿Sí podemos decir groserías y vulgaridades? Sí, pinche nana. Sí. Sí, está con una pinche nana. Sí. Así que bueno, esa es la última novia de Spider-Man, ¿no? De Peter Parker. Qué decadente. Sí. Bueno, la mejor antes es salía, Jane, yo antes punto. Salía con una supermodelo, ahora traigo una enana. Ahora traigo una enana. Sí, qué pitero. No, estoy juntando el freak show. O sea, el Doc Ock se tiene queda como unos pedos queda, bien cabrones. Queda altura de cacha. Ah, huevo. Pinche Doc Ock se tiene unos pedos bien cabrones. O sea, no mames. Como una enana. O sea, si Mary Jane le estaba lanzando el pinche chon. ¿Qué? ¿Ya nos brincamos de universo otra vez? ¿El Batman? Sí, a ver, el Batman. ¿Qué han visto de Batman? Nada, o sea, va a ser Ben Affleck. Ah, no, pues ya valió verga. Ya valió verga. Seguimos todo. Ardidos por eso. Ah, y se llama Ana Marie, por cierto, su enana. ¿Ana Marie? Sí. Nah, yo creo que es otro de esos intentos por ser incluyente y políticamente correcto. ¿Sí, verdad? Sí. Parece. Y pues, no sé, me parece muy forzado. Sí. Yo siento que esa nana se va a volver un supervillano. Cuando regrese, cuando regrese el Peter y diga, ¿qué pedo? Yo no amo a las enanas, yo sí tengo buen gusto. No, guácala, no, ¿cómo le metiste mi pito a eso? ¿Te pasas de verga, pinche doctor Pulpo? No mames. No, con cloro. A barrer, güey, no mames. Aunque me arda. Que me arda. Me voy a echar Lysol. ¿Con qué deberías lavar un pito? Agüita y jabón, amigo. Agüita y jabón. No, pero pues... Sí. Sí. Sí, ya sabes, con quesito y costras. Ay, cabrón. No, pues con jabón quirúrgico y con un médico a un lado. Sí, si estás medio güey y tu pito tocó un inodoro público o algo así. No pasa y te nada, untas güey. Miconazol después. Ah, no, primero te lo lavas con cloro. O sea, suena una consulta. Eso, pendeja. Güey, es un caso verídico. Sí, yo me imagino. He visto cada cosa, cada pendejada que ha hecho la gente. Pero pues imagínate, primero echarte cloro en el pito y luego miconazol. Imagínate un día de tan caliente que estaba un güey con una vieja y les gustaban las cosas. Están probando así, agarraron un rallador de queso. ¡Qué pinche dolor! Imagínate, después, ¿qué pasó? Aparte del sangradero. Necro, tengo una idea. No. Yo no tengo pedos psicológicos, gracias. Yo sí. Ni pedo. Ahí me dices qué sentiste con el rallador. Bueno, le va a arder un putero con el pinche cloro para empezar. Y el miconazol, pues no va a ser gran cosa. A ver, bueno, veamos el pinche Batman, ¿a quién se ha cogido? Puta, pues un chingo de viejas, ¿no? Maldito infeliz, pues ese es un pinche millonario. No es un pinche playboy nada más porque sí, güey. Mantiene muy bien su fachada, déjame te platico. Bueno, a ver, tenemos para empezar, pues a Catwoman, ¿no? A Selina Kyle. Ajá. Yay. Ajá, que... Es la relación que decíamos, ¿no? Ajá. Más bien es como un flirteo muy cabrón, ¿no? Sí. Pero realmente no. Está así que se quede buena la Catwoman. Y la neta, el Bruce Wayne, pues sí está también cabrón, el güey. Sí. Es un desmadre fetichista por parte de los dos. Ya. Realmente yo creo que sin disfraz se dirían. No, pero de hecho, sí cuando cogen, sí cogen, se dejan las máscaras. Ajá, sí se dejan las máscaras. Ya posteriormente cuando, creo que fue en Batman Hush, cuando Batman ya le revela su identidad a Catwoman, ya, ¿no? Pues ya se cogen normal. Sí, sí fue en Hush. Ajá. Sí, cierto. Fue la última cogida, ¿no? Porque cogieron normal. No, pues de hecho se hicieron güeyes y la chingada, pero pues como rebotearon el universo, entonces ya no tiene vieja, ¿no? También... Es que el pedo en los cómics, güey, como dices, de que vas con una pinche línea, güey, ya no nos gustó, rebotearlo todo lo que ya viviste, a la verga, güey, y entonces hay que ver de la nueva era, ¿no? Porque ya sabes que está la pinche era dorada, la plateada, la moderna, el post-crisis, pre-crisis y la verga, ¿no? Sí, ese es el pedo, ¿no? O sea, pues los cómics tienen que ir continuando a huevo, o sea, estuvo, ¿no? Vivo y pues ya eso les vale verga. El pedo es que yo siento que DC la hace muy a lo pendejo. Sí. Y Marvel siquiera intenta... Pues intenta, güey. Ajá, o sea... Pero nada más en eso, güey. Mira, lo intenta, pero lo hace como de una mejor manera. Mínimo te dice, o sea... Güey, pues... O sea, Gwen Stacy se murió y siempre se murió, ¿no? O sea, no te la cambian. Ah, ya cambió el universo y pues Gwen Stacy nunca existió, ¿no? Wey, o después sigue viva. Pinches hijos, clones y... Ajá, sí, pero... Ah, no, eso es malísimo. Sí, está bien. Pero yo creo que está entre las peores sagas hechas. Yo creo que sí. No, sí, sí, sí, pero aún así los clones siguen siendo parte de Pitera, de la vida de Peter Parker, güey, o sea, ¿no? Pues, güey, andaban juntos. Pero no mames, o sea, tú estás aquí tan contento sin chingar y resulta que... Llegan que los pinche Peter hijos. Parker de hace un chingo de años es un pinche clon. Ajá, y el sí, auténtico sí, es Ben Reilly. No, sí, eso fue una pendejada. Eso es una mamada, ¿cómo pero... pueden hacer eso, güey? Sí, no, ya lo corrigieron y dijeron que nunca fue así, ¿no? Bueno, no es perdón, cierto, estamos no es cierto. Pendejos. Ajá. Pero también eso de los hijos de Gwen Stacy. Sí, pero a lo que me refiero es, okay, la cagamos, pero aceptamos que la cagamos y ahí sigue en el universo, no como en DC de... Pues están casados, ah, ya sí, no. Se quedó. Ajá, bueno, pues es Wally West, no, ya no, ya es Barale, no, ya es ¿por qué? Pues es que el güey corrió en círculos en contra de las manillas del reloj y todo el pinche universo cambió. Sí, a huevo, tan justificable. Ajá, o sea, sí, es como que se puso a correr una caminadora cósmica y valió verga todo. Desde mi particular punto de vista, prefiero mínimo el hecho de decir, terminaron su relación y ya pasó, y ya no andan. Pues es que... Pues, como el Flash corrió y quiso revivir a su madre, pues todo valió verga, se reinició el universo y pues ya, pues Superman no anda con Lois. Pues sí. ¿Eh? Bueno, que el pacto con el diablo... Sí, eso fue pendejo, eso sí fue pendejo y siempre lo va por el mismo sí. rango sí, de sí, por eso siempre hemos criticado ese. Bueno, sí. Batman, ¿a quién más ha cogido? A Talia Ghul. Ay, qué rico. Sí. Italia Ghoul dijo, no me imagino. te los guardo, voy a escupir, ahorita vengo. No me imagino si Italia Ghoul agarró. Una caja de Petri. A huevo. No me imagino si Italia Ghoul agarró y al pinche condón usado, o como dices, los escupió. Con una jeringa de pavo, ¿no? Ay, no, madre. O cuando Batman se fue, así con las patas abiertas, le llamó a los equipos médicos, venga, sacan el semen de Batman, de aquí, no lo imaginas, o sea, no mames. Sóplale hacia arriba. Como cuando robas gasolina. Creo que yo soy, ¿no?, aquí la que hace los comentarios más hecho, guarros. Métele un manguera. Como gasolina. Y luego, dale, luego te tomas la menta. No mames, me traigo la menta primero. Pero no, o sea, no manches, Natalia Gulti tiene pedos psicológicos muy grandes. Sí, igual que está su jefe, güey. Sí, yo creo que si no hubiera sido la pinche Talia, iba el pinche viejito de Ra's al Ghul, ¿eh? Sí, a huevo. Cógeme, no, a mí, Batman. ¿De qué ya pasó? Ya pasó, ¿no? O sea, ya pasó. Son series animadas en Batman Bellota. Sí. ¿No te acuerdas? En Batman Bellota. Ra's al Ghul se cogió al Batman. Ajá, en Batman se cogió. Bueno, se agarró a besos con el Ra's al Ghul. Sí, más bien, sí. Pero... Hay un capítulo donde... Ya después todo lo demás lo debrayamos. Ajá, hay un capítulo donde regresa Talia a la Baticueva de Batman Beyond. Y le dice, no, pues es que tú nunca has querido, ¿no? Tú siempre quisiste envejecer, pues yo te puedo ofrecer juventud de nuevo con los pozos Lázaro, ¿no? Que la chingada, la. Pues el chiste es que convence al pinche Bruno y dice, pues árale, pues vamos, ¿no? Y ahí ya agarra y lo rejuvenece. Y entonces ya se dice, ay, sí, qué chido, cuando los rejuveneces agarran a pinches besos. Nosotros sí dijimos que hasta cogieron. Chip. Y ya después se da cuenta Terry McGinnis de que no es Talia Ghul, sino que Talia ofreció su cuerpo para que su padre pasara su mente al cuerpo de Talia. En otras palabras, se cogió al Ra's al Ghul. Sí. Y él lo disfrutó. Bueno, aparte de Ra's al Ghul, ¿qué otra vieja se ha cogido Batman? Bueno, ya aquí ya encontré por fin la pinche lista para darnos dando una guía, güey. Gracias. Nos habla aquí de que en unas épocas iniciales se fue Julie Madison. No, pues ni puta idea. Que sepa quién chingados es esa vieja, la neta. Uh-huh. Linda Page, que fue por el mismo tiempo en la época dorada. No, pues ni idea. Así de chingón. La Vicky Vale, que bueno, pues la Vicky Vale es así, ¿no? Es clásica, ¿no? Clásica de las películas. Ajá. Ah, hasta uno creería que la habían inventado como personaje de película, ¿no? Mira, el güey sí se chingó a la Satana también. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Huevo! ¡Qué rico! ¡Bacala, qué rico! ¿Y quién no? Sí. ¿Quién no lo haría? No, desgraciadamente. ¿Quién no lo haría, digo? La Pamela Isley igual, se la chingó. ¿A poco? Pinche Ivy, Poison Ivy, a huevo. ¡Qué rico! ¿Antes de ser Poison Ivy? No. Ok. ¿Ya cuando era Poison Ivy? Sí. ¡Qué rico! Batman y Poison Ivy y Cat Shadows, en esa pinche serie, bueno, se la chingó. ¡Qué cagado! Sí. A Silver Sand Cloud, sepa la verga quién sea, que parece ser que es un agente secreto o algo así. No, pues ni puta idea. Chingón. A Rachel Caspian. Ah, sí, la esa tipa, ¿no? Con ojos y nariz. Esa güey fue en año 2, güey. Ah, pero sí, bueno. Ojos y nariz. Sí, esa mera. Ah, sí, la viste entonces también. Sí, a huevo. A Natalia Knight, que sepa la verga, esa también no sé ni quién chingado sea. Natalia Knight, no. Pues dice. No me suena, ¿quién es Natalia Knight? No sé, a ver, tú continúa con la lista, yo lo busco. Creo que fue Nocturna. Ah, sí, es Nocturna, güey. Ah, ¿sí? Sí. ¿Quién? Que fue de pinche... Sí, es una vieja que se llama Nocturna, güey. Que fue precrisis, cabrón. Estaba así. Creo que salió también en esas madres de OMAC. Ah, ya. Ok, chingón. Ah, pues igual con la Sasha Bordeaux, ahora que lo pienso. Ajá. Esa sí que se convirtió en OMAC. Con ella sí estaba duro. Ok. ¿Qué más? Sí, hay un chingo, güey. Julia Pennyworth. Pues no sé. ¿Qué pedo? ¿Su hija del Alfred? Sí, la hija de Alfred. ¿Qué hijo de puta? De la resistencia francesa, el culero. A Julia, a Vesper Fairchild. Que no sé quién chingado sea. Pinche Batman. Shondra Kingsolving, bien que esa sí me suena. Ay, güey, esta está medio fea, güey. Una políticamente correcta. No. Mujer obscura. Bueno, pues ya cuando eres millonario y ya has probado de mucho, pues quieres probar diferente, ¿no? Ya no te llena, dice. Hay que buscarle a lo excéntrico. Se parece a Grace Jones, que fue una chica Bond, igual, políticamente correcta, ha dicho. Sí. Era de color. ¿Qué más? A Sasha Bordeaux, que es la que te decía, que se convirtió después en OMAC. Ah, la Wonder Woman. ¡Wonder Woman! ¡Qué ricos calzoncitos! Se los quitó el Batmancito. ¡Wonder Woman! ¡Esos calzoncitos bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. Simón. y Black Canary, que no se la cogió, pero pues que sí se agarró a besitos. Ah, pero pues Black Canary está bien pinche rica. Qué culero con el pobrecito del Green Arrow. Sí, quiero la figurita de Black Canary. Ah, Gillian Maxwell. Estilo pin-up. A Gillian Maxwell también se la cogió en Batman The Dark Knight Halloween Special número 1. A Lorna Shore en Batman Confidential. O sea, no, tampoco sé quién sea, güey. Pues está bien fea en el pinche foto que está aquí. No, pues parece como... Ay, pinche Shira, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ah, se parecía a Cher, ¿no? Ándale. Jezebel Jet. A Jezebel. Yo supuse eso también, pero no opinaré al respecto. ¿Por qué no tienes autoridad moral? ¿Yo por qué? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues ya, ¿nada más? Nada en más, en conclusión, wey, pinche Batman. Se ha cogido a todo mundo porque el culero pues, es millonario. Sí, ¿por qué no? Bueno, bueno, y en otros medios igual, a la de la Máscara del Fantasma, güey, la animada. Ajá. Ah, está Andrea Bemot. Y en animada también se cogió a... Luisa Lane. ¿Ah, sí? Cierto, Luisa Lane. Que se agarró sus besitos en la serie animada igual. Y a esta Bárbara Gordo. Con Bárbara Gordo se tuvo una relación. Sí, cierto. Pero esa fue en otro universo. No, fue en el animado. Bueno, a ver, otro pinche superhéroe. Regresamos a la Marvel, ¿te parece? El Cíclope y la Jean Grey. Cíclope y Jean Grey. Sí. Pinche relación codependiente y patológica. Sí, y cada uno tiene sus pedos con otras y... Ajá, cabrón, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, todo el mundo ahí es hermano de lechos de Cíclope y Jean Grey. Sí, está cabrón. Sí. Hasta el pinche Charles Javier, de los dos lados. Directamente todos se han cogido entre ellos a través de Jean Grey y Cyclops. Sí. Bueno, empecemos con Cyclops, ¿no? La lista de Cyclops está Jean Grey, Emma Frost... ¡Qué rico Emma Frost! Charles Javier, Wolverine... No, pues no sé, aparte de esas dos, la neta, no sé a quién se haya cogido. Bueno, a su clon de Jean Grey está... La Madeline Pryor. Madeline Pryor, ajá. Y... Pues que yo sepa nada más de esas, la neta. No sé si se haya cogido por ahí alguien más. Debe haber, saco la pinche. Jean Grey, pues tuvo sus veces. Ah, también se cogió a la Psylocke, sí, es cierto. Ah, sí. Ay, qué rico. Temporada. Sí, qué rico. Ya Jean Grey tuvo sus bueno, obviamente con Cyclops, su temporada de agarrarse a besitos con el Wolverine. Jean Grey está casada en Age of Apocalypse con Wolverine. Bueno, pues ahí te va. A ver. Con Phoenix, que es Jean Grey. ¿Te parece? Obvio, que estamos. Con Colleen Wing. ¿Qué? Es una pinche vieja de Tierra Salvaje. Ok, que es vale. ¿Vale? Y pelirroja, ok. A huevo. ¿A huevo? Por eso insisto, pinche relación patológica pendeja. A huevo. Con Alaitis Lee Forrester. Sepa la verga quién es esa vieja. Pero salió en Canyon X-Men 143. Ah, pues sí. Ah, sí, chingón. Con Madeline Pryor, que ya dijimos. Sí. Pinche clon sabrosito. Con Psylocke. Con Psylocke, pero con Betty Braddock. O la primera. Y la pinche Jean Grey, ¿a quién se ha cogido además de a todo mundo? Se ha cogido la Fénix con Ángel. Con el Warrington. Al Cíclope, al Wolverine. Y ya. Oye, qué santita me salió esta. Sí. Hay más, ¿no? Tan pinche mustia que es. Se agarró a besos con el Bestia actualmente en el New X-Men. Que es cuando traen a los 5 hombres X originales al futuro. Güey, mejor el pinche Cable se ha cogido más, güey. ¿Ah, sí? ¿El Cable coge? Sí, mira. Aparte de Domino. A Domino, güey. A la Tormenta. A Tormenta sí le dio sus pedo. Huesitos, ¿eh? Kramer, no sé, no, pues ni idea. No, pues pon alguien que sí importe, como el Wolverine. El Wolverine sí ha tenido un chinguero de viejas. De las que yo recuerdo es, obviamente, Jean Grey. Cíclope, sí. ¿Y Cíclope? Es Jean Grey. Se ha agarrado a sus besos con la Tormenta, a Viper, a Lady Mariko, a Lady Deathstrike, a su besta vieja con la que tuvo su hijo, el Daken. Con la que se había casado, la que era una india americana en Canadá. Ay, la Rosita O'Hara, güey. Esa no se la cogió ni la besó, pero esa sí me gustó. De la saga de origen. Ah, sí, era su como amor platónico, ajá, ¿no? La Rosy. Ey. Mira, la Silver Fox se la cogió también. Ajá. Itzu, esta sí no la conocí. Pues es la que es su esposa, ¿no? Sí, ¿te cae? Sí, creo que sí. Mira, Madame Hydra se la chingó. A otra japonesa, a Tsuko. A Cassie Lathrop. A Charmaine. ¿No? A la Juana. A No Jean Grey. La Mariko Yashida, sí, como... Mira, a Rogue también se la chingó. Ay, ¿podía? Bueno, dos besitos. Besitos acá. Ah, bueno, pero Rogue es a quien pueda. Sí, no, pues imagínate. Otra de Tierra Salvaje, güey, mira. Ay, qué bonita ilustración. Sí. Amir. Un Atlante. Ah, sí, Mystique también. Ay, en Half of Fame estaban casados. Oh, es cierto. Ajá. A Nave, a Domino, le pedaló su bicicleta a otros Homers. A huevo, a huevo. Vale madre, vale madre. Ah, chinga, aquí veo un pinche... ¿Qué pedo? ¿Se cogió una ruquita? Mira, Serafa pues, se llama. Igual cuando ya... Bueno, o cuando él... Si eres millonario o muy ruco y has vivido un chingo, sí, pues ya. Igual dices, voy a probar de todo, ¿no? Ese pollo se ve más sabroso. La tormenta sí, está bien. ¿Y allí la vieja? Sí. Ay, a la mujer invisible, sí es cierto. Ay, chinga, ¿y eso cuándo pasó? Ajá. De aquí dice que en un universo alterno, que cuando Logan es el líder de Hydra, y con Susan se la chinga. Ah, yeah. Chingón. ¿A la Black Cat también? Mira, mira, mira. Es quién su pinche madre. Lee Deathstrike. A Elektra también. Ay, cabrón. Ah, sí, a Elektra también. Sí, no sabía. Sí. ¿Red Sonja? ¿La Red Sonja? No, pues... Supongo que en el... En un crossover con Conan, ¿no? Yo supongo. Mira, la serie Piscini también. En... Se casaron, mira. Ay, mira. En un universo alterno. En un universo alterno el Wolverine se cogió la Witchblade. Nada pendejo el Wolverine. Gaia, de otro universo alterno. Es lo que yo les digo, o sea, es que el Wolverine no ha de ser como feo. Ha de ser como... Ha de ser... Como ese güey típico rudo, que la personalidad ruda que le gustan a ciertas mujeres. Ah, es que es muy rudo, es huevo. Es peligroso. Pero aparte no siento que sea feo, o sea, a lo mejor solo es normalón, ¿no? Yo escuché que el Necro dijo que Wolverine se le hace galán. Pero pues, en la mayoría como un pinche personaje, pues el güey se ve bien. Pues o sea... es que te acuerdas que como Tesferón te decía, no, es que ese güey sí es bien pinche feo, lo que ha de tener es, no sé, pitote o algo así. No sé, a lo mejor sí, ¿no? A la Maureen Logan, que es su vieja en Old Logan, Black Dragon, miren, los 50, la Snowbird también. Ah, Snowbird, su amiga de Alpha Flight. Ah, Simón. Al White Tiger también. Bueno, Tiger en este caso, pero pues también es la misma. Lynx, Pink Lady, sepa la verga. Zapa, ¿no? Pues Wolverine se coge mucho. Pues cogió con 32. Pues, o sea, tantos pinches personajes años. Razonables. Sí, a huevo. Bueno, también... Tenemos a Hawkeye. Que Hawkeye ya ves que se casó con Mockingbird. Ajá. Tuvo también relaciones con Mockingbird. ¿Mockingbird es la vieja de Luke Cage? No, esa se llama Crystal. ¿De Kai? Sí, Mockingbird es una güera. Ahorita llego. Tuvo relaciones con Wanda Maximoff. También tuvo un amorío con con la Spider-Woman, la Jessica Drew. Ay, esa igual. Que ay, qué rico. Sí. Ajá. Y en Avengers JLA, Hawkeye se queda en el universo de los de la JLA durante un tiempo y se coge a Canario Negro. Qué hijo de puta. Ajá, de hecho él conquista a Canario Negro y ella realmente nunca sale con Oli y Oli se encabrona. Qué cagado, sí. ¿No? Y hablando de eso, pues bueno, el Flecha Verde, ¿no? Que es un gran superamor, pues es la Canario Negro. Y pues, ¿cómo no? Eso sí es como que de las relaciones igual más rosas, ¿no? De los pinches superhéroes igual, porque sí, se apoyan y se quieren. Y ay, sí, amor, se casaron bien, y todo el pedo. Sí, sí. Todo bien familiar acá el pedo. Qué aburrido, qué cursi. Sí, algo hasta eso. Sí. Me recuerda a aburrido y cursi, me recuerda también a Mr. Fantastic y a la Susan Richards, que no es tan aburrida ella. Ajá. Pues no, pero bueno, sí, igual se me hace una relación rara. Está chistosa, pero pinche Susan sí anda como que por aquí por allá, ¿no? Y es como que sí, no sé si sea porque el pinche personaje es tan viejo. Yo creo que como que se hastía, ¿no? O sea, últimamente ya se le nota el hastío. Sí, ¿verdad? Pero de antes, sí. Igual, bueno, el Namor se la quiso coger. Que por cierto, el Doctor Doom se la quiere coger toda la vida. Sí. Que por cierto, el Namor también se cogió a la Emma Frost. Ah, sí, cierto. Así que ahí en ese aspecto... En Illuminati, ¿no? O por ahí. No, eso fue en antes de cuando Emma Frost pertenecía al círculo interno de Hellfire. Ah, Simón. Bueno, ajá. Y en ese entonces literalmente su trabajo era ser la puta sí, de ahí, ¿no? Sí, de hecho. Así que Summers movió a Toles de Namor. Yo. Hablando de Summers, también está Polaris y Havok. Ay, pinche Havok igual anda de aquí a allá. Sí. Dejando su verga donde... Se le olvida por todos lados y siempre hay quien la recoja. Sí, bueno, pero pues pinche Jabo, que es como muy decadente, ¿no? Pinche personaje. No me desagrada tanto a mí. No, a mí. Salvo no, por su traje ochentero, me desagrada, güey. Que es el actual, por cierto. Ah, no sabía, pero. Sí. Eso es lo único que no me gusta. El poder se me hace muy chingón. El traje que le habían puesto Jim Lee estaba chido. Estaba chido. Ajá, estaba decente. La chamarrita, ¿no? Sí, el ochentero está muy pinche, pero bueno. Muy pitero la peli. Ajá, bueno, pues se coge a la Lorna, ¿no? La hija adoptiva de Magneto. Uh-huh. Y hablando de la otra hija de Magneto, pues ya sabemos que Wanda Maximoff también se casó con el Vision. Oye, sí, que se volvió loca. Se enamoró de su vibrador. Se enamoró de su vibrador. Luego... Qué rico. Cualquiera, ¿no? Es normal. Bueno, madre, sí, es que es normal eso. Perfecto. ¿Qué otro pinche personaje recuerdan con amorío? Con amorío. Ah, está el Nostar que se casó con su novio gay. O el pinche... Ay, se me fue su nombre, que anda con el Hulkling. Ah, de los jóvenes Avengers. El Hulkling y el hijo este de la Wanda que salió gay, ¿no? Ajá. Sí, no sé, no me acuerdo cómo se llama el güey. No, ay, no soy fan de los Jonas. El Torcito. Ajá, ese güey, bueno, que hace magia. Rogue y Gambit. Rogue y Gambit. Rogue también no era de Apocalipsis, pues ya ves que se casó con Magneto. Ah, sí, mo. Y Rogue tuvo también amoríos. De hecho, no nada más en era de Apocalipsis, güey, igual. No, ajá, después tuvo amoríos con el clon este de Magneto. El... ¿Cómo se llamaba? Joseph o algo así, ¿no? Sí, era Joseph. Ajá. Y también ha cogido con varios güeyes, no me acuerdo quiénes, por ahí. Kitty Pryde, que... ¿Con el Coloso? Ajá, que su amor siempre fue el Coloso. Pero también con el Magneto, ¿no? Tuvo sus... No. Ay, con Wolverine. También con Wolverine. Con Wolverine, un universo alterno tuvo cogidera. Ahorita te digo cuándo. Ahorita va. Wolverine, o sea, esta Kitty Pryde quería con Wolverine porque era como su amor platónico de, es el güey que me enseñó y me... Y la chingada, ¿no? Pero siempre cogió con Coloso. Y cuando tronaron, después de lo de Avengers contra Hombres X, empezó una relación con Iceman. La cual no funcionó muy bien. ¿Quién más? ¿Qué chingados? ¿Qué? Que se quedan callados. ¿Qué no se acuerdan de otro pinche personaje? Claro que sí. Yo me acuerdo de un romance muy cabrón. ¿Cuál? Igual, en la misma línea que el de Spawn, pero fue primero este. Uh-huh. Pues el de Sherry y Eric Draven en El Cuervo. Mismo desmadre. Uh-huh. De hecho, pues, toda esa historia surge porque un conductor borracho atropella a la prometida del autor, que es James O'Barr. Y a partir de eso, él desarrolla el cómic del Cuervo. De hecho, pues, está pasando por una época súper culera de su vida. Se nota en el propio cómic, porque de una viñeta a otra cambia el estilo, cambia Bueno, en unos, por ejemplo, usa pasteles, en el siguiente carboncillo, y después usa tinta. No más. Sí. Y pues una forma de catarsis, fue una forma de catarsis para él. De hecho, no es un autor muy prolífico, no tiene tantos trabajos. Ese será el más conocido. Y pues tiene otro que se llama Pink Dust, que es una bizarrés, es una pachequés. Y está más en la línea de un fanzine, o sea, está muy, muy, muy apócrifo. O sea, a mí me parece así, uno de esos grandes romances del cómic, el clásico. Ese sí es clásico. Ah. Y también está... Ajá, soy tan fan del Cuervo como, no sé... No lo has leído, ¿verdad? No. Sí, está en la casa. Okay. Fan del Cuervo, como un cardón en el culo, ya te dije. No mames. La neta, o sea, ya fuera de desmadre, o sea, por el puro arte vale mucho la pena. Cardón en el culo. Te voy a meter uno, sigue chingando. Bueno, también está así entre romances bizarros. Ajá. Está el de Johnny, el maníaco homicida, y Debbie, que es una chica a la que... invita, que trabaja en una tienda de libros a la que él siempre va a comprar pendejadas. Y pues ella le hace la plática y ella lo invita a salir. Y cuando van a su casa, él trata de asesinarla. Sin embargo, pues ella se pone al pedo y le parte su madre. Y vive con el constante miedo de que él la llegue a acechar, ¿no? Hasta que un día se le ocurre al pendejo, pues, hablarle por teléfono y pues pedirle disculpas. Es cuando ella se encabrona, lo manda a la verga y le dice, pues voy a vivir mi vida como yo quiera, pendejo, sin tenerte miedo. Igual se me hace un romance retorcido. Romance retorcido es Harley y Joker. Hablando de romances retorcidos. Eso sí está más claro. Efectivamente. Ajá, que, pues como todos sabemos, Harley Quinn es un personaje salido de Batman Animated. Se vuelve famoso, lo trasladan al cómic. Y la primera historia es la de... ¿Cómo se llamaba? Crazy Love, ¿no? Ajá. Que pues ya te cuentan esa de cómo Harley Quinn era su psiquiatra de... Estaba como de practicante, ¿no? Ajá. Ajá. Pero tenía como bajo su cargo el Joker, ¿no? Bien, ella lo pide, ¿no? O sea, ajá, quiere el caso más cabrón que tengan. Y pues resulta ser el Joker. Y pues igual es una relación enferma y codependiente. Ajá, ese güey le empieza a lavar la pinche cesera. Ajá, pues la empieza a coquetear, empieza a a enamorar y ya ella pues se desquicia igual. Que sí te plantean como que siempre estuvo medio retorcida de su cabecita. Y, sí. Y ya, pues se deja querer y pues la ayuda a escapar y después se vuelve su compinche, ¿no? Sí, y de hecho, pues hay varias escenas de celos entre ellos, ¿no? Sí, de hecho realmente el Joker pues no es como que ama a Harley Quinn, ¿no? Es ese güey nomás no, de hecho usa obviamente la usa. Ajá, nomás la usa para sus fines. Y sin embargo, lo curioso es, ella lo sabe. Ajá. O sea, siempre ha estado consciente de ello. Sí, claro. Pero pues no es que parece no importarle. Pues es muy común. Lo que ella desea pues es estar con él. Pues es muy común en la vida real. No la mire, aunque no le haga caso y aunque le engañe. Pues es muy común en la vida real, insisto. Sí, pues sí. Ajá. Digo, todos conocemos casos así, ¿no? De personas que les ha pasado eso. De, ay, no me pega, me acaricia fuerte. What the fuck? Es que ella me pidió perdón y me dijo que iba a cambiar. Eso no pasa. Seriously. Sí, pero sí, bueno. Sí. Chingón. Sí. Perdón. Algo cagado es que en uno de los capítulos de Batman Animated, exactamente en el del Creeper, el Creeper se enamora de Harley Quinn y intenta conquistarla. Y creo que es en el único momento donde sí se ve una escena de celos del Joker. Eso no lo recuerdo. Sí, era muy un capítulo muy cagado. Va. ¿Qué otros? No sé, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Qué importe? ¿Qué otro que importe? Ah, es que no importen también, chinga. Estaba viendo una foto de... Bueno, pues She-Hulk está... cogiendo con el Juggernaut. Ay, She-Hulk, no mames. She-Hulk ha cogido con un chingo. Ha cogido con ese, con Hércules. Sí, sí. Con Doc Samson. Mamados, güey, pues, ¿qué quieres? Ajá, con Doc Samson. Y no me acuerdo con quién más. Pues, bueno. Coge con quien le agarre el ritmo, güey. Con quien le aguante el palo. Está... Viene de super fuerza para arriba, chavo. Está... Hal Jordan, que tiene a su esta vieja que siempre ha amado, la Carol Ferris. Ajá, Carol Ferris. Star Sapphire. Ajá, exactamente, que también se vuelven como novios en una relación medio... Patológica. Patológica, y luego después él la deja y ella se vuelve loca y se vuelve Star Sapphire, ¿no? Sí. Y luego ya nomás se odia. Pues, básicamente lo que la mueve a ella es pues el amor, ¿no? Sí. No podría hacer lo que hace. Sí. Uh-huh. Pero es un amor enfermo y estúpido. Y luego, pues bueno, también en la línea de Linternas Verdes, el Carl Reiner salía con Jade, la hija del... Ay, ¿cómo se llama el primer linterna? ¿Scott qué? Scott Free, no, ese es otro güey. Ay, se me fue el nombre. Bueno, con el pinche Scott, ¿no? El primer de internet. Ajá, el que ahora es Joto en el nuevo universo. Ah, no mames, ¿sí? Sí, es en serio. Sí, qué pitero. No me recuerdo, no hemos hablado de... Ah, y Hal Jordan. Scott Pilgrim. Y... Espérame, y Hal Jordan también salió con Aricia durante una temporada. Ay, es que la Aricia está bien rica. Sí, está bien rica la Aricia. Bueno, pues Scott Pilgrim, ¿no? Pues Scott Pilgrim, que pues todo el desmadre es... Ajá, le gustó una vieja. Le gustó una vieja. Pobre diablo, sale con una morrilla. Sí, así quedan de las altacunas el güey. Y quiere conquistar a la vieja de sus sueños, ¿no? Ajá, literalmente. Ajá. Y ya empieza a salir con Ramona Flowers, ¿no? Y pues todo el desmadre se da porque pues Ramona tiene sus pinches novios locos. Muy normal. Y pues este güey tiene que irlos a y tiene que ir a desmadrarlos, ¿no? El chiste, bueno, digo, yo no he leído el cómic, ¿no? En el cómic siento que, según esto, según tengo enterado, pues pasan más cosas, ellos truenan durante una temporada. Sí, de hecho se deprime bien cabrón el pinche Scott Pilgrim. No sale de su cuartito y está que se lo lleva a la verga. Pues ahí se le nota, es Scott Pilgrim and the Infinite Sadness. Ándale, ¿no? And the Infinite Sadness, exactamente. Haciendo referencia a los Smashing Pumpkins. Sí. De los cuales fan el autor. Sí. Se le nota en bastantes puntos. No, sí, sí se ve que está bien, bien pinche deprimido y todo el todo. Y está muy bueno el cómic. Y así como que ya cuando regresa la Ramona. ¡Ay, Ramona! ¿Ah? Al fin y al cabo es un pobre diablo. Sí. Bueno, pero al final se quedan juntos, ¿no? ¡Chan, chan, chan! ¡Chan! No sé, yo no leí. ¿Lo decimos? No, pues sí, me vale verga, no lo voy a leer. ¿Por qué no? Ay, son un chingo de tomos. Es muy bueno. Y no lo tengo, qué hueva. Cámara, ¿qué sigue? Pues no sé, ya se me están acabando los personajes, no recuerdo así como alguno. Vamos a hablar un poco de los cómics de romance. No sé, el Capitán América y su vieja del pasado. Que... ¿La Sharon Carter? Ajá. La Sharon Carter que ha tenido sus diferentes encarnaciones de acuerdo al pinche escritor que tuvieron en ese momento. ¿Sí? Pero se ha estado presentando porque pues, primero era pinche secretaria, luego fue su agente de S.H.I.E.L.D. y no sé qué tanta más. ¿Sabes a quién le pasó algo similar? Que se enamoró de un güey de la Segunda Guerra Mundial, a Wonder Woman. Wonder Woman. ¿Te acuerdas que se enamora del este güey? Su primer pinche amor de esa vieja. Que este güey llega a la isla de Temisira porque cae el avión ahí. Y y es el primer hombre que ve y dice, ah, qué pedo, la ayuda, la chingada. Y fue durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Wonder Woman también se ha cogido con Superman. De hecho, no sé si se acuerdan, en Dark Knight Strike Again. Se coge a... retumbar la tierra. Ajá, se retumbaba la tierra y se coge a Wonder Woman. Y tienen una hija juntos. Que es la Supergirl, ¿no? No recuerdo cómo le puso de nombre. Steve Trevor se llama el güey que cayó en Temisira. Es el pinche soldadito cagado que estaba ahí. Sí. Luego cogió con Aquaman. La vieja del Aquaman está bien rica. ¿Cómo se llama? Mera. Ajá. Sí, está bien sabroso. Sí, cómo no. Luego con Trevor Baines, igual, güey. No mames. Más bien cabrona. Con Batman siempre ha tenido ahí sus onditas, como que sí. Sí, le tira muy cabrón el calzón, sí, ¿no? Sobre todo en Justice League. Calzoncito de estrellitas. Huevo. Wonder Woman, los calzoncitos, bien apretaditos. Con Nemesis. Ay, qué rico. Yo tengo la teoría, junto con Madame Madrazo, de que el primer amorío de Wonder Woman tuvo que ser una de las amazonas de ahí y su acción sí, era puchi-puchi. O sea, yo siento... Tijeretazos. Sí. O sea, yo siento que Wonder Woman ha de ser bisexual. La neta. Pero yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que él probó la verga y te gustó. Ah, bueno, sí, a lo mejor. Pero me... Cambió la preferencia. Mi teoría es que le gusta más la puchi. Ok. ¿Teoría o fantasía? Un poco de esto, un poco de aquello. Claro. Tú sabes. Celso. Yay. Ay... Pues como verán, a la pinche saga no se le da mucho hablar de romance y esas mierdas. ¿Para qué? Si hay putazos. Batman está enamorado de soltar putazos. A todo mundo le suelta un chingo de putazos. Y uppercuts. Bueno, el chat Javier, ya ves que está la... La Shiar, la doctora Moira, la Moira Matager, la pinche... ¿Quién es la madre de su hijo de Legión? La Moira. Sí, es la Moira. Sí. Ajá, es la Moira. ¿Y Alessandra, cómo se llama? La búsqueda de Legión. ¿Cuál? La Shi'ar. Una saga, a mí me gustó. La reina de los Shi'ar, ¿cómo se llamaba? Lilandra. Lilandra. Lilandra. Igual en unos cómics de los primeros, tenía su crush ahí con la Jean Grey también. Sí. Pero así se ponía hasta celoso. Hay unas viñetas por sí, ahí. Sí, de hecho se ponía sí. Bien celoso y se emputaba de que Cíclope le agradara a Jean Grey. Sí. Pues qué viejo puerco. Sí, de hecho. Pinche viejo rabo verde. Sí, bueno. Bastante. Está lisiado y no se le para, pero él pudiera haber hecho que Jean Grey creyera que tenía el mejor sexo de su vida. Huevo, sí, oh, sí, te gusta. ¡Orgasmos, multiorgasmos! Pues es curioso, pero leí que en los 90 a un pendejo se le ocurrió crear una forma de que con un botón pudieras obtener un orgasmo. Obviamente te implantaban no sé qué chingado. Sí. Pues es posible, o no, sea... sí. Qué cagado. Bioquímicamente y bioeléctricamente. Sí, es muy efectivamente. Posible. Y bueno, o sea, él tenía ya el concepto bien armado, pero mucha gente se ofreció para hacer conejillo de India, pero no había cómo financiarlo. Entonces, pues se quedó ahí como una curiosidad médica. Se me hace que, pues si se quedó así, no creo que esté por ahí flotando. Yo creo que alguien ya lo ha de haber pinches desarrollado y ya lo tiene. No, pues imagínate si sale caro. No, pues sí, claro. Pero lo mismo, los beneficios. Pero pues imagínate esa pendejada así como de, estoy aburrido. Psst, no mames. Ay, sí, qué pendejada. Tienes razón. Ay, sí, perfeccionan eso en unos años. Ya no me te pongo necesito. El mío yo también. ¡A huevo! Y si nada más vamos a estar tirados así. ¿Recuerdas la película del Demoledor? Ah, sí. Bueno, ahí te va, por cierto, por otros que me acordé ahorita. Casey Jones y Avril O'Neill. Ah, sí. Ajá, Casey Jones, Avril O'Neill y pinche Donatello en la última serie animada. Bueno, esa es en la serie animada, pero en el cómic Casey Jones y Avril O'Neill sí tienen una... Bueno, Donatello está enamorado en la serie animada de Avril O'Neill, pero Avril O'Neill pues obviamente tiene otro pelo, ¿no? Es el nercito, pobre güey, está chavo. Ya le salieron sus brotes de boobie, así que... Ay, no mames, esa Avril O'Neill está muy decadente. Sí, no, está como muy... Sí. Está muy fea, está muy mal hecha. Sí. Extraño mi pinche Avril O'Neill. No tiene sex appeal. Exacto. O sea, bueno, vamos a decir, ay, hay factor Lolita, pero no. No, ¿eh? No, no lo hay, realmente no. Pues de hecho no ha habido ninguna Brida muy chida, no recuerdo, más que la de la serie original, güey. ¿Ah? Y en la serie del 2000, algo, no sé cuál, la otra pinche serie, la que salió después. Casey Jones y Avril O'Neill tienen un hijo, ya ves que cuando hacen las tortugas en el futuro, ajá, se van con el hijo de Avril O'Neill, ¿no? Súper decadente, pero bueno. Y otro también es otra como relación rara, amor-odio, que se pelean, es la de Witchblade y el Darnest. No, pues la vieja de Jackie Estacado, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Jenny, que también era su amor de la infancia. Ajá. Y de hecho, el último número de The Darkness, él se vuelve loco porque no la puede salvar. Su tío nada más le manda un video en el que la ejecuta. Sí. O sea, él corre supuestamente a salvarla y nada más escucha el plomazo desde el video. Ajá. Y es cuando se suicida, se carga el tío Frankie y se suicida junto con él. Sí. Sí. Ese también me parece un romance patológico. Ah, por cierto, en el crossover de Darkness y Batman, Batman le tira el calzón a Jenny. ¿Ah, sí? Sí. Qué cagado. Bueno, otra cosa que... Otro personaje que también se vuelve loco por, digamos, el amor a su esposa y o hijos, es el Punisher. Ya ves que matan a su familia. Sí. Y pues se vuelve loco. Yo lo recordaba más cachón. Se vuelve loco y bueno, empieza su cruzada, ¿no? Y el Punisher, que yo recuerde de los cómics que haya leído o visto y de las historias, no lo consigo otra vieja, ¿eh? Pues no. No, creo que ese güey sí se volvió casto después de su... Sí será de a jalar furiosamente en su tiene su rallador de queso en su sí, casa. A huevo. Su botón, ¿no? A huevo. Ya se implantó igual. Sí, micro, huevo. Ponme un pinche botón aquí, güey. Ay, a huevo. Yay. Pues bueno, de los que me acuerdo son esos. Supongo que también hay amores de los villanos, y ahorita no me acuerdo de alguno. Salvo por el de Joker y Harley Quinn. El Doctor Octopus se chingó a la tía May. Ah, el Doctor Octopus iba a casar con la tía May. Es para que veas. El Jonah Jameson se chingó a la tía May. ¿Sabes qué es lo puto cagado? Asco. Cuando el Spider-Man. Toda arrugada, qué asco. Sí. No, Jonah Jameson no. Sí, no, es el papá de Jameson. El sí, papá ¿verdad? De sí, Jameson cierto, es está casado actualmente con la tía May. Sí, es cierto, tiene razón, era su papá, no era el Jonah. Sí. Es cagado porque cuando el Peter. Yo, sexo de ancianos, not cool. Cuando el Peter está en la cabeza del Doc Ock, en este desmadre del Superior Spider-Man. No mames. Sí, él puede leer mis pensamientos. Si él puede leer mis memorias, yo de poder leer la suya. Y ahí voy a encontrar una forma de regresar. Y llega el momento donde el Doc se agarraba a besos con su tía. Y hace, no, sácame de aquí. Es muy cagado eso. Videos de ancianos teniendo sexo. Ay, qué puto asco. Mira. Es como gerontofilia, ¿no? Mira. Mames, qué pinche. Y aquí el podcast ya valió verga porque estos se pusieron a ver sexo de ruquitos. Nada más. Bueno, ya pregunto, obvio. Que vean que la saga es cero romántica. El Ben Green tuvo a la Alicia Master. Ay, sí, pinche vieja culera, hija de puta. Pues resulta ser un Skrull, ¿no? Pues sí, pero de todas maneras estuvo culera. Es que en ese entonces no era el rollo de Skrulls y la mamada, güey. Sino no, una vieja. No, pero ya después igual se cogió mucho al pinche Johnny Storm, güey. No, por eso, pero la tipa resultó ser un Skrull. Y se volvió buena esa Skrull, no sé. Se volvió Lilla. La Lija. Ajá, la Lija. Uh-huh. La Antorcha, pues ha cogido un chingo de viejas. Ay, pues sí. Se iba a casar con la Cristal de los Inhumanos. Sí. Hablando de los Inhumanos, pues está la Medusa y el Black Bolt, que son. Estaba viendo, güey, ¿te acuerdas que había un como villano que era un cerebro en un botecito que se llamaba Brain, precisamente el personaje? No sé si era mutante, creo. No recuerdo. Esa madre se cogía o estaba enamorada muy cabrón de uno de los changos, estos super changos que eran genios, ¿te acuerdas? No. Puta madre, sí, güey. No. Eso estaba bien cabrón. No recuerdo. Ahora sí que hablando de... No, güey, era de Marvel esto. No recuerdo. Para nada. El Robin, ya ves que se cogía a la Stephanie Brown. En el Team Rake. Igual a la Red Fire, o Starfire, más bien dicho. No, ese fue el... El Nightwing. Ajá. Romance. Bueno, son los romances que me acuerdo del pinches cómics. A ver. Aquí está. Ve nomás, pinche parejita más hermosa, güey. Aww. Es una ternurita. Es un chango. Y un cerebro en un frasco. Da huevo y se aman. Ya, y ay, qué pitero. Qué pitero. Bueno, ya, yo bueno, ya hablando de romance, ¿no? Y eso, ¿por qué no hacemos, no sé, una trivia para que se ganen una cita todo pagado con, no sé, la maldad? ¿Qué? Okay. ¿Por qué no? Eso resuelve dos problemas de aquí, ¿no? ¡Oh, ya recordé otro muy sonado romance de los cómics! ¿Cuál? El triángulo amoroso Betty, Archie y Verónica. ¡Ay, sí es cierto! ¡A huevo! Yo digo eternamente. Yo digo que ahí Betty y Verónica deberían haberse vuelto bisexuales y cogerse a Archie. Ok. ¿Quién? Archie. Ah, Archie. Archie. Entendí a Lash. Porque así el pinche Carlos y el Archie, eternos rivales, ahí porque ajá, quién sí, se sí, coge. Sí. Hasta que llega la Sabrina, que está bien buena, y luego tiene un gato y tiene una serie muy cool. Bueno, pero eso no se la podía coger el Archie, porque sí, era su prima. Ah, sí, de verdad. Bueno, que la prima, la prima es de la Bueno, el chiste es que Archie después de muchos años trató de resolver eso y hay un un cómic en el que se casa con Verónica. Bueno, le propone matrimonio, la boda, su vida de casados y los hijos. Pues hasta donde yo me quedé, sí, pero al parecer también ay sí, no sé, está la contraparte, el otro universo paralelo en donde escoge a Betty. Qué loco. Mira, lo cual es raro en unos cómics tan conocidamente fresas. Ajá. Y All American, que pues hay una parte en la que él empieza a tener problemas por dinero con Verónica. No, man. Ajá. Está raro, pero está muy interesante. Sí, sí, sí, pues ese también es el clásico romance de los cómics. Así, clásicos romances, pues igual ahorita que dijiste Betty me acordé de Betty Ross, con el banner. Ah, sí, cierto. Pinche Hulk, Hulkcito. Sí, es cierto, su amor del Hulkcito. Oh. Y ya ves esta vieja de Planet Hulk. Ah, Simón, la que le matan, pinches culeros. Sí, no mames. Pasaron bien de verga. Sí, pinches culeros. La neta, van a mamar. Nada más me quede madre porque pinche Sentry es el Superman de la Marvel, ¿sí, no? Sí, que mamaran todas. Sí, ahí. Sí, la neta, sí. Sin pedos. Lo bueno que ese güey ya murió, porque sí. Me caía gordo. Rarezas. Ah, pues está la Mystique con la... Eso iba, exactamente, Destino. Con la Destino, exactamente. Yo me puedo transformar y me puede salir un pito. Cojamos. Cojamos. Sí, de hecho, y así pasa. Sí. Bueno, también la Mystique, güey, se fue a coger con el Diablo, güey, con el Azazel. Y también con el Sabertooth. Ay, qué rico. Nada más. Y con Magneto. Es una puerca. Sí, sí, sí. Me gustan. Sí. Me gustaría. Y con Wolverine. A huevo, imagínate. Ay, se transforma. Ay, yo estoy aburrida, ya no quiero pito, quiero pucha. A huevo. No, ¿cuántas quieres? Ay, cabrón. No, güey, con una. Bueno, tal vez dos. No mames. Una en cada mano, a chingar. Que me acuerdo de Vampire Hunter D. Puchi. No mames. Ay, huevo. Ay, igual, ¿cuántos pitos? No seas cabrona, no más cuatro. ¿Que la Blue Girl? No más cuatro. Ay, cabrón. No, estás cabrona, está bien. ¿Eh? No, está bien. Pobre güey que sea tu güey. Ah, pues está el Cucamón con la play de la maldad. Sí, por eso se la acabó. Con el se la acabó y ya no funciona la play de la maldad. Y Cucamón ha tenido más sexo. Bueno, pues igual de si nos vamos a cómics, yo sé que empezó como película, pero pues en Star Wars, en el universo expandido, pues está el Luke Skywalker que se casa con Mara Jade. Obviamente ahí ya están casados Han Solo y la Princesa Leia. Está Yoda con Yada. O sea, ni les interesa lo que estoy diciendo. ¿Qué puedes seguir hablando, güey? Sí, sí. Bueno, en el universo expandido está eso, ¿no? Entonces, igual... De hecho, la Mara Jade se supone que era una Sith. Y, Y... tenía como misión asesinar a Luke Skywalker. Pero ya cuando lo conoce, después de unas cuantas peleas y todo el pedo, se enamora. Y dice, no, mejor me lo cojo y me caso con él. Y le hago un hijo, literalmente. En City... La Goldie. Sim City es Yo creo que Sim City, el romance más cabrón, ese es el de Dwight y Avalor. Sí. Es que literalmente, de hecho, SimCity... una dama por la que mataría. Sim City sí. En sí es el desmadre, siempre es eso, ¿no? O sea, ajá. Es el desmadre de un güey que lo hace por amor por una vieja. O sea, todas las historias son así. Por ejemplo, efectivamente, pues Hartigan y Nancy. Hartigan y Nancy. Ajá, a lo mejor ahí no era un amor así como de sexual, pero era... Ah, sí, güey. No, no, no, cuando era niñita, no. O sea, ahí lo ajá, hizo. Ajá, sí, estoy de acuerdo. Cuando era niñita, no, güey, pero sí. Pero ve cómo se puso la cabrona, no mames. ¿Qué culpa tengo yo de que ni sea? Y luego el otro pendejo encarcelado, no mames. Sí, sí, sí, y su vieja lo dejó y todo. Pues, y nada más ella escribiéndole que lo ama y todo, pues no, pinches, mames. Sí, pero ahí, por ejemplo... Yo creo que dijo, ay, una chavita, o sea, ahí... ay, me quiere. Ajá, ahí, la ahí, ahí del lado de Hardigan no, era así, ay, ¿no? Ay, ay. Bendita. Pero del lado de Nancy, sí era así como su amor platónico, ¿no? Pues, o sea, como su, de güey, no mames, me salvó y se enamoró de ese güey, pues, eternamente. La pubertad ataca otra vez. Sí, y... es este... como Daddy Issues, ¿no? Y como, y Marp, ¿no? Sí. Pues que hace todo Marp con... por... ¿eh? Ajá, por Goldie, la única mujer... que... pues que le ha dado bola, ¿no? Y pues, no sí. La culpo, está bien culero, pinche Marp. Bueno, bueno, pero como decía, ¿no? O sea, este, si Marp hubiera vivido en la época de los romanos, le hubieran lanzado chicas no, como Nancy. Sí. Se hubiera cortado la chichi y se las hubieran aventado. Sí, no, mames. Y esa es precisamente una dama por la que mataría. Ajá. Aparte, yo creo que ese personaje, el de Avalord, está muy bien estructurado. O sea, Frank Miller en ella, este, como que reúne todas las características de la femme fatale del cine noir. Sí. Es un excelente personaje. Y sí, la hace desgraciada, la hace, este, embustera. Esa va a ser Avalord, Eva Green. Ay, no mames. Se ve rica. No sé. A mí sí me late. Yo siento que tiene como cara de chupar limón, vela. Me voy a poner a chupar limón. Limón. Sí. Bueno, tiene buenas chichis, me convenciste. Fin. Okay. Tu argumento tiene validez. Tiene buenas chichis. Sí. Con eso se resuelve todo. Chingón. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Hasta ahí. No sé si haya uno importante. Ah, que sí, diga, pues un poco de historia acerca del cómic de amor, ¿no? El cómic sí, de romance. Es un subgénero. Sí, okay, claro. A ver, siempre ha sido un subgénero. Claro que sí. Y este, y pues con mucho éxito, o sea, dentro de lo que cabe. Incluso, este, bueno, aquí en México tiene mucha historia, lo que decía la semana pasada, o sea, Lágrimas y Risas. Sí. Fueron los cómics más vendidos, este, durante un tiempo aquí. Sí. Junto a los del Santo, que más bien eran fotonovelas. Ajá. De hecho, esa técnica, este, la que se utilizaba para los cómics del Santo, incluso la encontré en el libro ese que encontramos acerca del arte secuencial, que es español. Le dan un apartado así a lo que eran las fotonovelas del Santo, porque era una técnica muy rara. O sea, se dibujaba sobre las mismas fotografías. Ajá. Ajá. Y bueno, la fotonovela en los 70s tuvo mucho éxito. Y generalmente, la mayoría eran este historias de amor. Eran novelas rosas. Actualmente, tiene un repunte la fotonovela en la forma de pues, los famosos sensacionales, ¿no? Las historietas de bolsillo. Porque ahora este reduce costos de producción a hacer fotonovelas eróticas que estarlas dibujando. Ajá. Sí, y pues ya son pornografía, vil y vulgar. Ya no tienen el feeling que tenía la historieta erótica de antaño, de bolsillo. El tiempo cambia, desgraciadamente. Sí, y también el público. Eso. De hecho, este, por ejemplo, en ese mismo libro acerca de del arte secuencial, sí. Es este la historia de... ¿cómo se llama? Filosofía de la imagen, se llama el libro. Pues es la historia de los cómics hasta ese momento, hasta la época moderna, en ese entonces eran los 70. De hecho hay un cómic, igual así de muy rosa, que se llama Spider, este, Love Mary Jane. Ah, y... sí, es que es toda una serie, ¿no? De ajá, este... es una serie, y realmente no es, son historias de Spider-Man deteniendo villanos, o sea, es la historia de Peter Parker intentando salir en citas con Mary Jane. También, y cómo recuerda su vi... vida de Spider-Man, pero nunca te muestran así como, ay, fue a detener un villano, sino... te hacen entender que llegó tarde porque tuvo un villano, el villano que tú quieras. En igual semana, hubo un ¿no? cómic rosa de Mary Jane, pero así como el típico de teen movie, el típico uh-huh. argumento de teen movie. Ay, voy a la prepa, ay, las niñas que me tienen envidia y quiero con tal fulano. Pues como muy bobo, que... pero es lo mismo, quieren cubrir cierto segmento del mercado. Como los que trajeron aquí de como Witch, la... ¿te acuerdas? De Witch, que sí eran así como sus aventuras místicas. Bueno, mágicas, a mí me recordó como los de... Witch era un producto bien raro, o sea, dibujado ay, por bueno. italianos. Está bien bueno, ¿eh? ¿De Disney? Bien chida. Ajá, era un producto de Disney dibujado por italianos y para apelando al gusto de este y la base de lo que era pues la Magical Girl japonesa. Ajá. Sí. Y también pues obviamente todas tenían sus romancitos, ¿no? Yo creo que el arte es bueno, sí. Eso no se lo puedo negar. Ese mismo autor también. Híjole, al yo creo que era principio. Muy típica de Magical Girl, era así sí. La base. Ay, encontramos la pendejada mágica para defender al pinche reino mágico, tenemos transformacioncitas y somos niñas pero cursis que nos llevada, late la moda. Está bien llevada. No creo. Realmente decae mucho. Por eso mismo. Por todos los convencionalismos que quiere exaltar, son los mismos que lo hunden. Sin embargo, ese autor tiene otra novela que se llama Sky Doll, que también el arte es bueno y la historia no es tan mala, sin embargo también es algo muy rebuscado, porque pues es la misma historia de pues, a lo mejor de Ghost in the Shell y Parasite Dolls y muchas, y Bubblegum Crisis, todas esas. O sea, ya sabes, muñecas sexuales que son usadas como armas y bla bla bla. Esta tiene como que un trasfondo religioso, pero sin embargo no sé, a mí no me termina de convencer. A lo mejor me contamina, así que el hecho de saber que el arte lo hace él y que hizo Witch. Pero sí, pues también está muy rebuscada su historia, tanto su historia como su arte. ¿Sabes cuál se me olvidó mencionar? No, sí. Ninguno. Sí. Uno a la verga. No, el Bibi Wolf y la Blancanieves. Ah, pues sí, mira. Eso sí puede ser, ¿eh? Bibi Wolf y son buenos. Sí, la neta se nos olvidó. Sí. Y Roxy Grunge, y ya, nada más. Ay, tú y tus pedos con Roxy Grunge. ¿Qué? Roxy es la onda. Tus pedos de adolescente, güey, con Gen 13. ¿Qué? Me gustaba Gen 13. Bueno, pues ya, ¿no? Con eso terminamos el pinche tema de esta semana, que fue el amor en los cómics. ¿Qué nos dio a entender el amor en los cómics, manmadrazos? ¿Manmadrazos? ¿Qué nos dio a entender el amor en los cómics? Nada, ¿o sí? ¿No? ¿Que todos cogen con todos? Ah, sí. Sí, a huevo. O sea, todos los superhéroes cogen entre ellos. Fin. Yo quiero creer que... Y este es el final. Ese no es el final. No mames, güey. Editen esa basura. Sí. Que bajas One Direction y mi celular, amigo. Porque eres para conquistarte, amigo. Ay, no mames. Oye, en el día del amor y la amistad. Dime que no. Sí, déjame lo pienso. ¡Ay, qué bonito! Ahora cómprale una rosa de plástico y unos chocolates en papel dorado de esos que saben a cebo. A huevo, qué rico. Y, cómprale, sí, sí. Y una tarjeta musical con una rola de One Direction. Y escríbele un pinche poema. Una y servilleta. Regálale un peluche roñoso. Sí. Diga, te amo. Sí. Vimos un globo de corazón. De 10 varos de la mamaluche. Sí. Ah, sí. ¡Ay, cuestan 10 varos! Están en 10 varos los chiquitos. ¡Qué decadente regalo! Te voy a comprar el elefante roñoso de ebrios. Ay, no mames, mi chocolate es de cebo, güey. Vimos un elefante rosa, mal hecho, de peluche. Como de toalla. Ajá, no mames. Y se veía así como si tuviera roña. Y dije, ¿esto qué es? Ah, así como de calvo de unos lados. O sea, daba a entender como te amo por, a pesar de que eres ebria y roñosa. Bueno, hay mucho que hacer para eso, ¿eh? Para amar a alguien ebrio y roñoso está medio cabrón. Sí, ves, yo lo hago. Ve. Bueno, y ¿Qué sabemos? Ah, sí, desde el amor en los cómics. ¿Sabes qué nos enseñó el amor en los cómics? ¿Los superhéroes son promiscuos? Que los superhéroes son promiscuos, que las relaciones no duran nada. Ah, mira, sí, cierto. Duran lo que un universo paralelo. Spider-Man igual anduvo con Kitty Pryde en el universo Ultimate. Ah, sí, cierto, en el Ultimate. Esa Kitty Pryde estaba ahí. Donde Colossus era gay. Sí. Pues por eso se fue con un hombrecito. ¿Sí? Que se pone medias. Oye, si te fijas, el amor en los cómics, el amor en los cómics es realista, o sea, no dura y siempre se terminan engañando unos con otros, ¿ves? A huevo. Y siempre, se guardan rencor por ello. Y siempre en el mismo círculo. Sí. Sí, ¿ves? No, normal, mames. ¿No? Pues como la vida. Debería haber una saga en la que todos se contagian algo venero. Salvo Sue y... Hay una anécdota de eso, creo. Salvo Sue y Red Richard, que sí ha durado su matrimonio durante años. A chingar. Olvido. Sí. Bueno, ya, la chingada, vamos a dar pinches secciones. El cómic de la semana. Tengo uno de mis títulos favoritos, Love and Rockets. Apariencia, bueno, la trama básica es un grupo de chicanos y y su vida amorosa a través de los años. Lo curioso es que son personajes que tanto engordan como envejecen. Y y van variando mucho. Sin embargo, lo curioso de Love and Rockets es que precisamente, como el nombre lo dice, pues es una historia sci-fi. Una atmósfera enrarecida. ¿Qué es eso? ¿One Direction? ¿Por qué hay una canción de One Direction en mi celular, amigo? ¿Soy fanático de Closet? ¿Eres fanático de One Direction, Dr. Hill? Sí, amigo. Hasta que ¿quién te gusta, el S o el otro? El otro. ¿Joto o el más joto? El que está menos joto que el más joto. ¿El S del otro? ¿El que es el chico rudo o sea el más joto? Ándale. Exactamente. Uy, ¿por qué hay una canción de One Direction en mi pinche celular? ¡Oh, sí! ¡No sé cómo llegó ahí! ¿No? Sí, claro. Vamos que te creemos. Vamos a bueno, fingir que te creemos porque somos tus amigos. Seguro. No es cierto, no es cierto. De Avenged Sevenfold, y para mí eso es pecado. No, yo juraba que aquí no había ninguna canción. Y resulten, miren, amigos, que tengo una canción de One Direction que se llama Little Things en mi celular. Vean nada más. Ay, sí. Y todos vamos a fingir que le creemos que no sabe cómo llegó ahí. Pues no, no hay más música aquí. Turururu, turururu, tun, tun, tun. Supongo que la bajaron. Ah, sí, no sé. Gracias, amigo. Yo también te quiero. Los la bajó para ti, ¿ves? Te quiere conquistar. Bueno, Love and Rockets luego. Sí, cómo chingados me interrumpen hablando de Love and Rockets. No mames. Es One Direction, discúlpame. Okay, luego. Ya no te respeto. Nunca lo hice y nunca lo haré de ahora en adelante. Bueno, pues Love and Rockets, ya les decía. O sea, es una atmósfera muy rara. O sea, el pueblo se llama Palomar. Y de hecho, Love and Rockets tiene muchos spin-offs. Hay un personaje llamado Luba, que es una latina con unas tetas gigantescas. Tetas. No, en serio, búscala. Luba es tiene unas chichis muy grandes. ¿Cómo quién? ¿Cómo qué? Luba, como se oye. Bueno, el punto es que se supone que ella en su juventud. Que ella en su juventud fue actriz de serie B. Y los hermanos Hernández, que son los autores de Love and Rockets, planean hacer una novela gráfica por cada película estelarizada por Luba. Chichis gigantes. Sí, lo dije. Es un gran personaje. Aparte, visualmente Love and Rockets, pues igual es un producto de su época. O sea, es un look muy, muy ochentero. Y yo creo que es un arte impecable. ¿Escribió qué pedo? Te acabo de decir, los hermanos Hernández. Ah, ok. Es que no te peleé. Estaba jugando con mis spawns. Voy a quemar tus spawns. No. No tendría corazón para eso. No podría. ¿Qué? O sea, huevo que sí. O sea, si ¿sí? Vamos a hablar de cómics de romance, yo la neta mi recomendación sí es Love and Rockets. Va. O sea, a pesar de lo que pueda parecer. El arte, el arte es muy chingón, de hecho. De entrada se ve feito, pero ya. No, no lo es. Espérame. De entrada se ve feito. Pero ya viéndolo con más detalle, la neta, sí se ve muy bien. De hecho, yo creo que su logro, más que nada, es narrativo. Sí, creo. Bueno, recomendación de la semana. Mi recomendación en cómics es Love and Rockets. Bueno, y si lo pueden encontrar, mis respetos, porque ya es muy raro. Internet. Lo que pueden conseguir son lo que decía acerca de los spin-offs. El que yo leí se llama Chance in Hell. Y participa Luba, en la que es una prostituta. Va. Padroteada por un niño. Va. Sí, no es algo bien enfermo. Todo Love and Rockets es raro. Es enfermo. Pero está muy chingón. Hay una banda que se llama precisamente así, Love and Rockets. De hecho, esa banda, el nombre fue sugerido por Alan Moore, que era amigo del bajista, que estuvo en la banda Bauhaus. Incluso este tipo, que se llama David Jay, escribió la partitura de This Vicious Cabaret para B de Venganza, de Alan Moore. Ahí está su dato apócrifo. Dormiste el Banmadrazos. El Madrazos despierta. Ya. Bueno, ¡lee Love and Rockets! ¡Lee Love and Rockets! No tiene autoridad moral para trolearme porque él escucha One Direction y trae peinado de Justin Bieber. No sé dónde está One Direction. Pero está, nada, pues fuimos a ver La recomendación de la semana. Recomendación. 47 Ronins. Yeah. Me escuchan emocionados. No, hombre. Es que no, está bien rara porque. No sé. A lo mejor corrigen ese error que tuvieron en el último Samurai de hacer como que ver que el occidental es más chingón que los pinches orientales. Pues un poco sí lo hicieron, ¿eh? Ajá, no, o sea, sí lo llegan a corregir. Y le encantó. A la maldad le encantó. A la maldad le encantó. Pero eso era obvio. Sí, y al Chitiba le encantó. Porque había petazos y espaditas y artes marcialitas. Ajá, porque no mames, ¿viste? Pelea como el Mitsurugi. Güey, no pelearon en toda la película más que en una escena. Fue aburrida. Con sí, ganas de matarme. Bueno, en esta. Ajá, como que tiene dos historias. O sea, una en la que es el pinche Keanu Reeves y la onda mitológica y toda la mamada, ¿no? Y la otra, que es la onda de los 47 Ronins. Los efectos especiales. Realmente no hubo nada muy impresionante. Porque ni siquiera la bruja. No. Realmente no, ¿eh? No. Pero si quitas la onda de Keanu Reeves y la mitología, te queda una historia semidecente de los 47 Ronins. Entonces, ¿qué le gustó al gusto? No, pues quién sabe, ya no hablamos mucho con el título, güey. Ah, sí, puede ser. Sí. No sé. Pues mira, no fue decepción porque pues igual no estábamos muy convencidos. Pero... Ajá, ya sabíamos que iba a ser basura y las críticas realmente eran malas. Pero nos daba curiosidad, a mí al menos sí. En general la película tiene escenas muy largas, innecesarias y de mucho bla bla bla, que dices, ah, luego las escenas que se quieren ver así como muy de apantallantes para atraer a las masas, que son las de Keanu Reeves. Espérame, están medio, pues están pinchonas, porque para empezar, pues como todos sabemos, pues Keanu Reeves actúa de la verga, ¿no? Y actúa, siempre tiene la misma jeta en todas sus películas. Y y realmente, y son innecesarias. Entonces como que le quisieron dar un aspecto histórico y a la vez mitológico, entonces no les quedó tan chido el desmadre. Ajá. Y en general están, pues, mal hecha la película. ¿Sabes qué se me hizo muy pitero? Ni la historia ni los pinches efectos especiales. La historia es que no hay chingona. Ah, bueno, pero es spoiler. ¿Qué? No, no importa. Pues, spoiler alert, spoiler alert. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. Ya. Bueno, spoiler alert. En su computadora más cercana. La onda es que ese güey dice, ah, no, tenemos que ir con las criaturas mitológicas a que nos den espadas. Ah, órale, ya las conseguimos y fue un pedo. ¿Y qué tienen de especial? Nada, cortan. Cortan más chingón. Ah, no, no, no sé, no, ¿eso? Cortan. Ajá, o sea, eso es todo. Entonces, güey, ¿por qué no asaltamos? Tenían otras espadas que no cortaron. Es lo no que manches, no entendiste. Es lo más, es lo que no entendiste. No, porque ya se habían chingado unas, pero dijeron, no, necesitamos unas más chingonas. Vamos con las criaturas mitológicas. Órale, ya nos las dieron. ¿Y qué tienen de especial? Tengo. Nada. Con los tengo, que no son arizones como... ¿Por qué crees que le va a cantar esa madre a pinche maldad? Exacto. No, pero sí fue así como, das de cuenta, las espadas se supone que cortaban chingón. O sea, se ve como el Keanu Reeves agarra un tronco super mamado y nomás lo toca y lo corta, ¿no? Pero realmente no pelaron las espadas. Después de esa escena no las volvieron a pelar. O sea, llegan a la pelea sí y... te dicen, cada espada... O sea, la espada tiene poderes dependiendo de quién la maneje. Dices, no, pues quien va a agarrar la suya y va a tener una habilidad súper mamona. ¡Tierra, corazón! ¡Ah, y una mierda corazón. Así! Ajá. Y resulta que no. Ya ni siquiera, como él dice, ni siquiera las mencionan. Y cada quien pelea lo pelea por su lado. Ajá. Y son altamente coleccionables. Es lo que entonces, la historia está basada en prácticamente en dos güeyes, ¿no? El Keanu Reeves y el líder de los 47 Ronin, que es un pinche japonés. Oishi. El Oishi. Entonces el Oishi en lo que va y desmadra al güey que deshonró a su señor. El Keanu Reeves va y desmadra a la bruja que también tiene capturada a la princesa. Que lo deshonró igual. No, que se quiere por coger. Por cierto, igual es como que el vestuario es muy anacrónico en muchos aspectos. Ajá. Y ella está demasiado fashion. Como que su vestuario es conceptual, no tradicional ni apegado a... Entonces, sí, realmente no pasa gran cosa. La película, pues yo le daría un 5. No mames, si salió bajita. Híjole, sí. Ajá, un 5. No, no le doy más a esa película. Realmente, no la vayan a ver al cine. Esa es la recomendación. Bájenla. Bájenla ahí o que... Compren la pirata. O rentenla entre varios güeyes para que le salga de a 5 pesos la renta. Te va a regañar el censurador por decir bájenla. No hay censurador en este podcast. Libre de censura, pueden decir lo que sea. ¿Podemos decir vulgaridades? Sí. No, pene. Caca, culo, pedo, pis. Sí, culo. Verga. Vagina. Oye, no te pases. No, One Direction. No, ¿qué pasó? Oh, qué obsceno fue eso. Justin Bieber, amigo. Justin Bieber. Miley Cyrus. La esa pendeja pelona. No, mam. Miley. Sin culo. Con el culo como abierto, ¿no? No sé. Lo tiene. Yo supongo que sí. Sí. Sí, a huevo. Me imagino que de vez en cuando. Bueno. Ya, vamos a cortar esa chingadera. No, espérate, hubo unos últimos saludos, güeyes. Ya, hola, adiós. El Aldo Cámara, Benjar. Saludos. El Aldo Benjar, dice, mándame un saludo hasta Morelia, bla, bla, bla. Porque allá matan. Claro, por paquetería. A huevo. Te mando saludos por paquetería mejor después. A huevo. Me cuesta 40 varos, ¿no? Ah, sí, no. ¿Verdad? No. Y el pinche Iki que dice que María Madoso le mande un beso. Ay, pendejo. Mándaselo. ¿Te puedo mandar un beso negro del necro? No sé. Yo le mando un beso a Iki. Iki, te del mando. Negro. ¿Y del negro? Iki, te mando un beso de mi negro. De mi negro, Iki. De mi negro, Iki, a tu pinche ano. Órale, chingada su madre todos. Sí, amigo. Qué fuerte. Eso que no hay censura, güey. Se destrampa eso. Sí. Saca el rallador de queso, amigo. Sí. Ah, bueno, ya también lo típico. Búsquenos en el Twitter. Estamos como @sagapodcast. Búsquenos en Facebook, que es facebook.com/sagapodcast. Dónenos dinero, ahí está el botoncito dinero, en la página dinero. De www.sagadeluxe.net. Queremos un botón de orgasmos como el del PayPal. Sí, pues yeah. No tenemos tema de entrada, tema musical. Sí, tenemos. Sí tenemos. ¿A poco? Es que yo nunca escucho el podcast. No sé por qué, está bien pinchito. Sí, y cómprame figuritas ahí en Facebook. Pinche comercial. Tenemos spots para aventar para arriba. Sí, a huevo. Literalmente. Los avientes. Bueno, eso sería pronto todo. Pronto la saga podcast en su caja de cereal. Patético de Aurrera, no sé. ¿Qué? La Liga de la Justicia ya salió. A huevo. Bueno, ya. Pero eso estaría todo. Chingarás su madre todo. Ya, la verga. Ya. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.